comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Ascendir y pensé, si estoy en el cine, igual me salgo, ¿eh? Porque es que es espectacular. O sea, visualmente será todo lo que la gente quiera. Y tendrá un universo visual gótico y lo que tú quieras. Pero. Bueno, oye, hasta... que estaba aquí. Ah, hola, os he llamado y no os he dicho nada. Muy bien, hola. Oye, hola. Buenas tardes. David, ¿estás o no estás? Estoy. ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola. Sí. ¿Se me escucha, no? Sí, sí. Escucha. Vale. Echo de menos el ruido de latas y de que comas, pero si se te escucha. ¿Me puedes sacar una bolsa de Kikos ahora y un six pack si queréis? A ver, yo tengo pipas. Puede valer también. No, pero es que yo con las pipas soy muy malo, tengo tendencia a escupir las cáscaras y que me hagan el boomerang, ¿sabes? Mientras no sean de calabaza. Eso no. Yo nunca lo he entendido. El secreto de las pipas de calabaza, no sé. No le encontramos fuste, ¿no? No, es una cosa así como muy... Es muy moderna para mí. Yo vengo del mundo del cuéntame y no... Estas moderneces... Nada. Hazte un ensayo. Las pipas de girasol, las pipas de melón y el regaliz de palo. Eso sí que tiene tela. Qué bueno el regaliz de palo, qué bueno. A ver, regaliz de palo. Regaliz de... Lo que era el palidú de toda la vida. Bueno, como se conoce por aquí. Pero vamos a ver, el palodur de toda la vida, ¿qué diferencia vea entre eso y chupar una mesa, tío? Es que yo nunca lo encontré. Suelta un sabor diciendo, anda, no me jodas, que está chupando madera, tío. Sí, pero al vendértelo te garantizaban que era madera no venenosa, solo eso. Bueno, yo qué sé, tío. Ya, son cosas que perduran, ¿eh? O sea, a día de hoy, después de tanto tiempo, son cosas que se siguen manteniendo. Yo me estoy quedando sorprendido últimamente de esto de seguir el terraceo cuando te bajas a echar una cerveza, que hay niños, hay chavales, que siguen usando el zompo. ¿El qué? Los zompos, las zompetas, los zompos. ¿Eso qué es? O sea, lo que es un zompo. Yo creo que tú lo sabes, el único de los que estamos aquí. Joder, vamos, el zompo es un juego tradicional de calle, igual que las canicas de toda la vida de Dios. Bueno, sí, pero las canicas... Pero se decía zompo, se decía trompo, se decía zompeta, no sé, que era de madera, sí, con una púa, sí, que la hacía rodar, ¿no? Y luego sí, otra cosa, peonza. Una peonza, tío. Una peonza, sí. Sí, pero sí, peonza sí. Es donde... Así es como se llama en el resto del mundo. ¿Cómo se llama ahí en...? En la gente le decimos zompo. Zompo. Bueno, aquí zompo, se... Peonza también, sí. Aquí se dice baldufa. Joder. Pero queda mucho más bonito. Catalán, baldufa. Es como cuando te dicen puta en catalán. Que te lo dicen con cariño y suena hasta bien. Sí, sí. Ey, puta, ¿qué tal? Eso es una forma de saludar. Bueno. Bueno. En italiano suena mucho mejor, es trolia. La tua filia sí, una trolia. Madre mía. Yo he estado en Italia, los italianos tienen estilo para todo, hasta para faltarte. ¿Qué? Ma qué cosa fai, tú te mienti. Los italianos tienen un arte para jugar al calcetto, que es el futbolín, como aquí lo llamamos, que es increíble. Ah, o sea, pensaba que ibas a decir el calcetto, el que tú te agachas y no sé qué. También, hay gente que lo confunde con el punto de cruz también, el calcetto, o sea que... Sí, es una variación de la piragua, sí. Sí, sí. En fin, Bueno, pues ya hemos empezado Alternativa Loader. Así de original hemos empezado el programa de hoy, por sorpresa, y hoy tenemos por aquí al Coronel Kurz. Coronel Kurz, después de llevar unos minutitos aquí hablando, hemos aprendido un montón de cosas. ¿Nos has hecho la 3.14? ¿Nos has grabado todo esto? Sí, ahora en vez de al final lo hago al principio, ya para rematar. ¿Qué capullete eres? También tenemos al señor Albert, PR17. Hola, encantado del pedazo de avión que nos acabas de hacer. No está mal. Muy bien, muy bien. Y traemos por aquí, por primera, pero esperemos que no por última vez, a David Webb, que viene directamente de Carne de Videoclub. David Webb, bienvenido. Buenas. Y un placer tener aquí, vamos, tenernos aquí juntitos esta charla. Es mi primera vez con vosotros y espero, como dices tú, no sea la última. De todas formas, me acabo de enterar, vamos a ver, tú lo de David Webb, ¿de dónde lo sacas? Porque el otro día viendo, no me acordaba yo de esto y le he visto la peli varias veces. De Bourne, ¿no? Claro, de Ultimatum Bourne me entero el otro día de que realmente David Webb es el nombre real de Jason Bourne. ¿Lo sacaste de ahí o venía de otro lado? Sí, no, lo saqué de ahí porque tuve un problema con Facebook a raíz de, bueno, cuando estaba la fiebre de Lost y las primeras series, que yo pues, no sé por qué acto de qué es, yo subía mis enlaces. Subía los enlaces del episodio de la noche anterior y vamos, Facebook me capó la cuenta, ¿no? Entonces tuve que abrir una nueva y la abrí con el apodo este de B-Web. Y ahí se quedó prácticamente. Así que nada, todo el mundo me conoce como B-Web, pero ya te digo, en realidad soy David Gómez, el de Carne de Videoclub. Vale. ¿Qué cositas tiene esto? Oye, a ti, David, me he enterado en uno de vuestros programas que tú, Juego de Tronos y todo esto, no te va demasiado, ¿no? Uf, yo es que no sé, lo que he dicho de lo que viene siempre, lo respeto, le he dado un par de oportunidades a la serie y sé que si me pongo algún día, en mi jubilación, seguro que me la veré, ¿sabes? Pero ya te digo, es una serie que para mí es al igual que El Hobbit. Yo no sé si es el rollo fantástico medieval, me tiene un poco saturado, cansado, que no sé, no le llego a coger el punto. Y vamos, ni la menosprecio ni nada, por el estilo. O sea, yo no sé, es una cosa que sé que tiene su calidad. Es un producto, ya te digo, HBO para mí es un producto, es una productora súper respetable y sé que tiene sus grandes fans y demás. Y lo que te digo, no me cierro puertas a algún día verla, ¿sabes? Pero ya te digo, es una, no sé. Tenemos tanto por ver muchas veces que decimos, paso a otra cosa, ¿sabes? Paso palabra. Cuando no te llaman las cosas, dices, no sé, me debía decantar por otro estilo o algo que me motive más. Por ejemplo, El Hobbit, igual. El Hobbit no he tenido oportunidad, tengo oportunidad de verlas, pero no me he puesto con ellas. Uh-huh. Me da una pereza increíble. Pues ahí estás. Oye, ¿cómo molas? Porque yo también pienso igual. Pero pues, en Juego de Tronos, David, salen teticas. Sí, ese es el contenido, es lo que mucho ha hecho que se subieran al carro. Las teticas, no la literatura fantástica. Pero bueno, es lo que te digo, nunca me cierro, no me cierro puertas a verla, vamos, no me cierro puertas a verla. Oye, empezamos por eso, Antonio, porque estarás siguiendo la última temporada, ¿no? Pues sí, hijos míos. Debo decir que el último todavía no he encontrado un hueco para verlo, porque esta es una de esas series que ya no puedo ver yo solo, tengo que verla acompañado, si no me tiran zapatillas a la cabeza. Entonces, el último no lo he visto todavía, pero sí, la estoy siguiendo más o menos al punto. ¿Y qué te parece? Porque yo vuelvo a estar un poquito cabreado con algunos cambios. Claro, yo se lo iba a preguntar a David y ya podríamos incluso luego hablar sobre el tema de los cambios, ¿no? Porque George R. R. Martin, que es el autor de las novelas, sí que, bueno, pues en últimas declaraciones pues ha dicho que sí, que la serie va a otra bola, vamos, como si la gente no se hubiera dado cuenta. Están haciendo un Walking Dead en toda regla, ¿no? Exactamente, y es que es curioso, ¿no? Porque, bueno, The Walking Dead ya se veía desde el principio que iba a tomar una vía alternativa, pero, claro, en Juego de Tronos es ahora cuando está empezando a verse de un modo descarado, que, claro, los libros se tardan un tiempo en escribirse, la serie va mucho más deprisa, algunos actores así juveniles, pues se les están haciendo mayorcetes, entonces, joder, o sea, HBO no puede esperar a que aquí el amigo Orondo acabe sus escrituras, ¿no? Con a mí me da la sensación de que incluso no se lo está tomando, en fin, demasiado en serio el pobrecillo. Entonces, no sé, ¿a vosotros qué os parece esto de los cambios? Si quieres, con respecto al tema de la serie, Kurz, yo te digo que a mí me parece que HBO está tomando el camino correcto, porque los libros que tocaba adaptar ahora eran muy ariscos, a mí no me gustan, o sea, a mí ni Festín de Cuervos ni Danza de Dragones me hacen demasiada gracia, y sin embargo las tramas que estoy viendo en la serie me parecen interesantes. No sé, creo que Tyrion entraba ahora en un punto en el que su trama era una mierda, o sea, el mejor personaje de la saga de repente se convertía en un paria y nada de lo que le ocurría a mí me hacía gracia. Sin embargo, pues me sigue atrapando, ¿no?, lo que le está pasando. No, que me parece bien. A ver, yo tengo el corazón un poquito dividido. A ver, no soy muy fundamentalista, aunque los libros los sigo, tampoco soy muy fundamentalista en el sentido de que si no sale tal cual en la serie como es en los libros, me cabreo. Que hay gente en ese punto. No es mi caso. Creo que cuando alguien paga los derechos de una obra y se encuentra con un problema y es así, que algunas cosas de esa obra no funcionan o que esa obra está inconclusa, pues tiene todo el derecho a tomar decisiones creativas. Luego el público juzgará en libertad si le gustan o no le gustan. Yo creo que hay dos problemas importantes. Uno ya lo has dicho tú. El libro, se pongan como se pongan los fundamentalistas, baja mucho. Los personajes que molan como Arya y Tyrion quedan bastante relegados en la cuarta entrega. Y en la quinta, algunos personajes importantes como Daenerys, ya lo comentamos en el especial, se desdibujan completamente y pierden muchísima fuerza. Yo entiendo que si el productor de la serie es inteligente, ese camino no lo va a seguir, porque no puedes de repente ahora aparcar a Tyrion, aparcar a Arya y hacer que Daenerys, que mola mucho, deje de molar, que es lo que pasa en los libros. En ese sentido, creo que tomar ese camino me parece correcto. Ahora bien, luego hay algunas variaciones y algunas cosas que me parecen muy superfluas, ¿no? Poner, por ejemplo, a la dama roja, a la sacerdotisa que va con Stannis, que ahora no me acuerdo el nombre, en una escena con Jon Nieve, ahí en la que se ofrece sexualmente y ese tipo de cosas, me parece que están totalmente de más. Vulnera a los dos personajes, introduce sexo por sexo y no aporta nada. Con ese tipo de cambios es con los que me disgusto, no con los otros. Tú, PR17, no sé en qué punto estás aquí. ¿Sigues la serie? ¿Lees los libros? ¿Tú de leer? Yo los libros sí que los voy leyendo. No los repaso. Uh-huh. Principalmente porque los dos últimos no me gustaron demasiado. Y si quieres que te diga la verdad, eso me ha provocado que algunos personajes así como muy secundarios, cuando me los tropiezo me cuesta hasta ubicarlos en su sitio. Y en el caso de la serie de HBO, pues lo tengo muy retrasado. Son faenas pendientes. Pero si han llegado al punto en que, claro, llegan al cuarto o quinto libro y pasa lo que pasa y tienen que inventar tramas, yo lo encuentro lícito. Y si el autor, que es el que cobra, da el visto bueno, pues poco más hay que discutir. El tema, supongo, es que el final del libro, que por 2025 o 2030 lo sabremos, si coincidirá o no con el final de la serie o definitivamente ya habrán soltado amarras. Esto yo no lo sé. A ver, bueno. yo creo que tienen que cambiar totalmente, porque si no es que va a ser invendible uno de los dos productos, ¿no? Porque si al principio estaba el problema de que la gente que había leído los libros spoileaba al que estaba viendo la serie, porque era pues prácticamente un traspaso con alguna licencia, pero casi literal. Ahora se podría dar el caso contrario, como la serie claramente va a adelantar a los libros. Si se siguiesen los libros la misma decisión creativa que en la serie, estaríamos en el caso contrario. El espectador de la serie spoilearía el del libro y se produciría un doble problema comercial, y es que aquel que está siguiendo la serie, como tiene la serie, ya no compraría el libro, incluso en el caso de que coincidiesen, e incluso el que está comprando los libros dejaría de comprarlos si la serie le adelanta, porque ya lo conocería o tendría menos inclinación a comprarlo, y al revés pasaría lo mismo. En ese sentido, que tengan dos líneas contribuye a que haya dos públicos distintos, incluso que el mismo público compre los dos productos. Si toman líneas distintas, si toman líneas iguales, no. Y por eso estoy convencido, y además creo que se ha apuntado así, que el libro irá a su aire. Lo que pasa es que el problema es, ¿y cuándo va a estar el libro? Porque con estos ritmos de producción tan lentos, pese a que tiene 12 y 13 personas trabajando para él, no sé cómo puede escribir tan lento. Bueno, en la adaptación de la novela que estamos haciendo aquí nosotros en este podcast, se nos cuela un personaje inventado que no estaba en el guión, que es Rafa Pagis, que se nos ha colado. Pagis, bienvenido. Hola, tropa oyentes y de gente que está aquí grabando. Muy buenas. Bueno, bueno, has sentado con demasiada potencia y luego te has tenido que rebajar. ¿Lo haces tú adrede esto o no? Esto será la técnica que funciona sola. Yo es que como no viene de los mundos de Chulu o Cthulhu o Tzulu. Sí, sueno muy fuerte, le bajo energía. Ya, ahora bien, ahora está bien. Ahora bien. Oye, ¿tú sigues Juego de Tronos, los libros, la serie, etcétera? A ver, yo soy un gran adorador de los libros. La serie me aburrió y la dejé en la segunda temporada. O sea que no. De la serie, si estáis troleando la serie, no puedo ni unirme. Me temo. Otra como yo. No, es que no, en general cuando hay productos que tienen libro y adaptación cinematográfica o serie o tal, yo me suelo quedar con el libro y me aburre ver el producto repetido en pantalla. Entonces lo dejo. Me pasa igual con Walking Dead y tal. No, yo me quedo con el producto original, normalmente. Pero es que además, estás hablando de Juego de Tronos, ahora has citado el otro gran producto que poco o nada tiene que ver con el título que adapta. Y aquí nos podríamos un poquito, los que no seguís mucho Juego de Tronos, también podéis participar en el sentido de que, joder, o sea, ¿os parece bien que una serie de televisión, siendo el caso que estamos ahora mismo analizando, vaya a su bola y que no respete la obra original, sea un cómic, sea una novela, etcétera? Porque quiero decir, The Walking Dead es otro caso palpable. Lo que pasa que, bueno, eso se notó un poquito antes, ¿no? Que iban bastante a su bola. No es que de vez en cuando nos colaran alguna licencia, sino que directamente, pues, en fin, llevaba una otra vía, ¿no? Personajes que morían en el cómic, seguían vivos en la serie y al revés. Esto a vosotros os hace gracia, os gusta, os disgusta. Venga, web, dinos tú qué opinas. Pues yo sinceramente no sé. Todo el que sea fan de las novelas siempre querrá una adaptación fiel, ¿no? No sé, también te digo otra cosa. Si se toman licencias en las que la historia mejora, llegan a un punto en el que todo va teniendo bastante más cordura, no sé, bienvenido sea, yo qué sé. Pero ya siempre va a haber detractores o que son muy muy amantes de la novela y lo verán mal, no sé. También, bueno, también te digo, no sé si es cierto o no, que el amigo Orondo, como tú lo llamas, está decantándose por hacer alguna novela tipo espacial. ¿Es posible que haya leído mal o que está intentando hacer otras cosas? Mira que me extraña. ¿Sí? No, yo eso no me lo creo. Yo lo leí hace un mes o por ahí, que estaba que quería hacer algo... Me resultaría coherente, porque este tío... realmente yo creo que le ha explotado una obra en las manos, que él no pensaba que iba a llegar a tanto, y ahora yo creo que él realmente... No le está gustando lo que está escribiendo la saga, no me da la sensación de que no le gusta, porque realmente los libros inspirados, los libros buenos que le gustaron a casi todo el mundo, los escribe en márgenes de tiempo muy rápidos, aunque son libracos también, como los que vinieron después. A partir de Festín de Cuervos empieza aquí a tardar un montón de tiempo en escribirlos, en presentarlos. Se le ve que está a otras cosas. Yo creo que ya no disfruta, ¿eh? Ya no disfruta, sí. Yo creo que lo hace ya por compromiso, ¿eh? Y me da la sensación que él mismo se ha metido en un pozo del que ahora no sabe salir. Entonces, ahora ya no puede acabar la saga en el siguiente libro y difícilmente en el siguiente. O sea, no es que nos queden dos libros por entregar, sino que yo me atrevería a decir que tres como poco. Y es mucho por escribir. Y yo creo que George ya no se encuentra cómodo en este mundo. Entonces, yo creo que ya no sabe ni qué hacer. Entonces, no sé, o nos da la sensación, porque realmente no puede ser que el ritmo de trabajo haya cambiado tanto y encima que esté tan poco inspirado lo que nos presenta. Por aclarar un poco lo que ha dicho David, yo sí que lo leí y no hace mucho lo que comenta, además fue hace poquito, pero iba en no como una novela, sino como que estaba escribiendo para la HBO una nueva serie que iba a ser de ciencia ficción, un show de ciencia ficción para la HBO. Eso es lo que leí yo hace poco, que me encaja, porque sí que es cierto que el mundo de la televisión parece haberle gustado bastante y eso lo alejaría todavía más de los libros. Pero lo de la ciencia ficción yo lo había oído como escritor de un show de ciencia ficción para HBO. Si tú estás realmente metido en una saga que te absorbe y que te encanta, o sea, tú normalmente no quieres salir de ahí y ya todo lo que escribas va a ir en esa dirección. si él, ya Canción de Hielo y Fuego, ya no es para él una prioridad, es que ya hace tiempo que a él mismo ya no le gusta esto. O sea, está claro que a lo mejor la ha pillado un poco con el pie cambiado. Yo siempre lo he dicho, el éxito le ha venido un poco ya de mayor. Ya era bastante mayorcete cuando ha empezado a tener la gran popularidad, porque antes era un escritor de culto, pero ahora ya, en fin, es que es George R. R. Martin. Y no sé si a lo mejor esto lo ha pillado un poco con el paso cambiado. Son las sensaciones que nos da habida cuenta del trabajo que nos presenta y cómo nos lo presenta y sus últimas declaraciones, los fans además con los que él tenía trato de un modo, ahora ya le tienen atosigado y está hasta los cojones de la gente, en fin, que lo entiendo por un lado, pero claro, joder, es que ha cambiado en todos los aspectos este señor. Sí, pero yo tengo también esa sensación, tengo la sensación de que está hasta la polla de su propio trabajo, ¿no? Eso de que le digan, eso de que se pusiese aquellas camisetas de la próxima vez que me preguntes por el libro Mata a un Stark, o eso que dijese cosas como estoy harto de que la gente diga que me voy a morir antes de terminar, es como que le da pereza. Yo tengo la sensación, igual estoy equivocado, que parte del parón, aparte de que es un escritor claramente lento, porque eso se nota en los ritmos que ha llevado antes de tener la producción televisiva, llegó un momento en que se implicó mucho con la serie, que estuvo muy pendiente de la serie. Yo supongo que lo ha pasado muy bien, de hecho hay testimonios en ese sentido. Iba el catering, las tetitas en directo, tal, no sé qué, me agasaja, no, tú, George, que eres el genio, tal, pum, pum, me acostumbro al mundo de la televisión, me dicen, oye, también podríamos hacer un proyecto de ciencia ficción, y como que, uf, qué pereza volver ahora a escribir Juego de Tronos, ¿no? Me da que parte del problema todavía en el retraso es ese, es decir, ha parado durante un tiempo y ahora creo que está teniendo pereza a retomar eso. Pero este hombre no tiene un montón de gente trabajando para él. Es decir, no puede utilizar un escritor fantasma para que vaya tirando y él supervisar, ir leyendo y hacer correcciones. O sea, esto es muy antiguo. Esto lo hacía, si no recuerdo mal, lo hacía Dumas y todo el mundo está encantado. Bueno, lo que acabas de decir. Madre mía, lo que acabas de decir. Yo tengo un... Pero es exactamente así. Sí, es totalmente cierto. Sí, no. Bueno, pues yo tenía un profesor de literatura que se encabronaba mucho con ese tema precisamente, ¿eh? Y decía que eso fue un rumor extendido. Es como los que son muy fans de... Lo diré. Del que se supone que mató a Mozart, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y que se encabronan cada vez que... Salieri. Los fans de Salieri se tiran de los pelos cada vez que surge la noticia o el comentario de que Salieri tuvo algo que ver con la muerte de Mozart, ¿no? Pues este profesor mío, y debe haber más por ahí, ¿no? Decía, eso es una infamia que extendieron los enemigos. En fin, bueno, yo ya te digo que... No me quiero salir de este tema, pero... me da la sensación de que George R. R. Martin es uno de estos que ni come ni deja comer. Mira que a mí siempre me toca, cuando le dais palos a este hombre, me toca aparecer a defenderlo, angélico mío. Yo sigo pensando que este tío es el único que ha escrito aquí fantasía heroica que me haya interesado en la última década y media, porque es que no hay otro. Vale que comparado con los primeros, el cuarto y el quinto libro son un poco truños, pero a mí me siguen pareciendo libros bastante interesantes y me los leí muy a gusto, ¿no? Yo no tengo queja. Y luego, respecto a sus maravillosos planes y a lo bien que se lo pasa por ahí, yo también he leído las declaraciones que ha dicho Kurz. Creo que va a colaborar en una serie que, bueno, eso es bastante más fácil que escribir un par de sinopsis ahí que luego hagan el trabajo los demás. Es relativamente sencillo para gente de esta. Y ya lo último que le leí a este hombre es que, cansado de estar con la sexta novela y todo esto, se había quitado de la agenda todos los encuentros comiqueros, pues que si la Comic Con, que si el encuentro de cómics de Los Ángeles, que no sé qué, bueno, que iba a dejar de ir a todo ese tipo de eventos hasta que entregara por fin en la primera versión del sexto libro, que quería hacerlo antes de fin de año. Y ya luego solo le quedaría, pues bueno, las correcciones que le dijera el editor y estas cosas. O sea que en principio ya el hombre parece que por fin le quiere meter caña al asunto y liquidarlo. Y luego, Antonio, no sé si te he oído decir que quedaban dos o tres libros. En teoría con el séptimo se acaba, es lo que se viene diciendo desde hace siglos. Sí, bueno, cuando acabó Juego de Tronos esto iba a ser una trilogía, ¿eh? Os lo recuerdo. ¿vale? Y, ya, pero yo no veo a este comprometiéndose a tres libros más. Él sigue diciendo que acaba en el séptimo y Santas Pascuas. Bueno, a ver si para 2025 ya lo tiene. Es que, pues, ya te digo, al principio iba a ser una trilogía. Luego, no sé si fue al finalizar Choque de Reyes, me parece que él decía que tendrían que ser cinco libros. Así cinco, como diciendo, sí, voy a extender un poco la cosa, un rabo. Y en fin, ahora en teoría estaba en siete o por ahí, pero lo mismo. Bueno, llegó a decir nueve, la cosa. Llegó a decir nueve. Joder, qué perezón, ¿eh? De todas formas, a mí este iba contando los botones, o sea, los agujeritos del cinturón, y conforme iban creciendo, pues alargaba en la saga. De todos modos, yo sobre la idea del negro, que le escriba el libro negro, pues lo que se suele definir así, a mí no me gustaría. Quiero decir, no me gustan sus ideas y las decisiones que toma como, en fin, no creador de la obra. Negro, afroamericano. Pero lo cierto es que realmente ya, el tío escribe muy bien. Ya estamos. No, o sea, el Menda escribe de puta madre. Yo creo que es uno de los mejores autores de fantasía. Para mí está entre los tres primeros, sin ningún lugar a dudas, porque escribe de puta madre. Lo que pasa es que a lo mejor lo que me está contando a mí ya no me interesa tanto como al principio. Pero el tío tiene un estilo cojonudo. O sea, realmente el fondo no, pero las formas son, vamos, es un maestro para mí, ¿no? En mi opinión. Y es que esa animadversión, si aplicarais mi maravillosa filosofía, no pasaría. Yo me niego a leer declaraciones de cantantes de música, me niego a leer declaraciones de directores de cine, de actores y, por supuesto, de escritores, porque cuando te pones a investigar y a leer las tonterías que dicen estos personajes, pues les coge ganas de ahorcarlos. Entonces yo me limito a coger sus libros, me los leo, los disfruto. Pues si me pongo a seguir la vida de este tío, es que dan ganas de ahorcarlo. Tiene pinta de ser un gilipollas de primera división. Entonces hay que ignorarlo, limitarnos a sus obras y dejarse sus otros quehaceres. Estamos en modo hater, ¿no? Oye, has puesto al pobre hombre a la altura de Justin Bieber, joder. Solo le falta decir gordo cabrón como a Carmen. Fuertecito. Una pregunta. Adelante. Vosotros que seguíais la quinta temporada, la aportación española, o sea, lo que es los exteriores y demás, ¿se ve bastante bien manifestada o la han retocado con efectos y demás? ¿O se nota, se nota que es Sevilla y se nota que es Osuna donde han rodado y demás? ¿O? Sí. Osuna menos, porque Osuna hicieron mucho fondo digital, pero sí se reconocen cosas. Sobre todo el Alcázar está casi igual. De hecho, llegaron a poner muy poquita cosa, tirar cuatro alfombras en el suelo y aprovechaban todo porque está muy bien. Todo lo que es la zona de los jardines del agua está tal cual. Y de hecho ya he leído por ahí que el número de visitas de gente extranjera que va es proceso a estos sitios porque son parte de los lugares donde se ha rodado la serie, se ha notado. Está habiendo ahí ingresos por turismo que son muy interesantes. Ha saltado hoy la noticia de que por visto HBO baraja la posibilidad de rodar en Girona la sexta temporada. Ha salido hoy con Arlucir, que todavía no lo tienen muy seguro, pero que es una de las ciudades, por lo visto, donde tienen pensado grabar la quinta temporada. A ver, aquí tuvieron cosas a favor y cosas en contra. Tuvieron que hubo en su momento polémica el tema de lo que costaba rodar, ¿no? Que hubo una polémica que si se iban, que si no se iban, porque no les hacían ventajas ni beneficios fiscales. Bueno, al final yo estuve oyendo al director y estaba encantado, porque por ejemplo sitios como el Alcázar se lo cerraron para ellos completos hasta 3 y 4 días y en alguno de esos días cogiendo incluso horas de visita al público normal, o sea, se echó la casa por la ventana, y estos se fueron encantados en el sentido de que tuvieron mucho apoyo de las instituciones a la hora de darles facilidades de rodaje y luego mucho cariño a la gente. Debieron tener, por ejemplo, mucho doble que trabajó muy bien y por poco dinero, y en ese sentido estaban encantados con la respuesta de España. Y yo ya le oí al director en su momento decir que a la que pudiesen buscarían alguna otra localización en España, porque se sintieron muy a gusto en el sentido de que se les pusieron todas las facilidades, más allá de que, como digo, en el tema de costes y de ventajas fiscales no estaban del todo contentos. Yo creo que, vamos, fue así, porque la relación y la polémica saltó un día y al otro día corrigieron declaraciones. Y vamos, no me extrañaría nada, o sea, porque cuando el río suena, aguas lleva, ¿no? Y ya lo dijo Bayona. Bayona, por el mismo tema, no rodó la segunda parte de Guerra Mundial Z en España, que tenía pensado rodarla aquí. Uh-huh. De todas formas, la plasmación de Dorne sí que a mí me... Vamos, yo he quedado contento, me lo creo. Bueno, si queréis, dejamos este tema un poquito aparcado y vamos a ver qué es lo que más, de lo que habéis visto últimamente, lo que más destacaríais, porque no va a dar tiempo a hablar de todas las cosas que habéis visto, así que, a ver, elegid un productillo y lo comentamos así por encima los que lo hayamos visto, o si hacemos queremos hacer alguna preguntita, pues la hacemos. Coronel Kurz, de lo que has visto últimamente, ¿de qué nos quieres hablar? Oye, ¿por qué no dejamos al invitado? Así un poco educado, primero. Al invitado, David Webb, venga. A mí me pilláis un poco fuera de juego en esto, porque llevo unas semanas un poco de trajín, no he podido finiquitar de ver Daredevil, o Daredevil, como dicen algunos por ahí, que lo tengo pendiente y me está gustando bastante, la verdad. Me parece un producto que con bastante buena intención también, y creo que han anunciado The Punisher, ¿no? También, la Marvel como producto Netflix, y vamos, es de lo que poco he podido ver. Luego me he decantado también por tirar un poco y retomar cine de antes, no sé si también os valdrá, pero bueno, he vuelto a revisionar La leyenda del indomable, no sé si supongo que la habréis visto. Sí. Para mí es una gran película, que cada año hago un visionado de ella sí o sí, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me motiva esa película en todos los aspectos, cuando tengo así un mal momento, una mala época. O sea, me pongo la hazaña de Luke y es una película que siempre suelo visionar y me saca una sonrisa y me alegra, ya te digo. Y ya te digo, por ver así cosas y demás, no tengo así mucho visto últimamente, pero sí tengo ganas de ver, no sé, bueno, supongo lo sabréis, como buenos fans que sois del género, la adaptación de HBO de Westworld, de Michael Crichton con el Harry. No sé si habéis visto ya por ahí vosotros los trailers que han salido, que tiene bastante buena pinta, que están los hermanos Nolan detrás del proyecto. No, yo no lo he visto. Ni igual la idea. No, yo tampoco. Lo de Almas de Metal, ¿sabéis a qué me refiero? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, Almas de Metal. Bueno, sí. El western pues, modernista con Jules Brynner. Pues, echarle un vistazo porque tiene proyección de estreno este otoño como producto HBO y, vamos, tiene una pinta increíble. A mí ya te digo, es una película que me dejó muy buen sabor de boca por lo que contaba y demás y por lo que es en sí. Y creo que va a ser una de las, vamos, va a ser uno de los platos fuertes de este próximo otoño, en realidad. Oye, pues yo, La leyenda del indomable, animo a verla si la gente no la ha visto. Es un peliculón. No, totalmente. Es genial, tiene algunas escenas buenísimas. La competición cuando se comen los huevos duros. Luego también tiene escenas muy, muy terribles. Cuando eso de los huevos duros lo hace J.R. Martin también, ¿eh? Sí, y luego tiene escenas muy duras cuando viene la madre a visitarlo, que prácticamente se está muriendo en esa furgoneta que casi no se puede desplazar, y tienen un diálogo ahí en plan, eres un cabeza loca, pero eres al hijo que más he querido. Joder, son escenas que te conmueven, ¿no? Básicamente es una despedida, perdona que te corte. Sí, totalmente, es una despedida más que te pone un nudo en la garganta. Y luego tiene además la película un cambio, decir, bueno, el momento en el que parece que se ha rendido, se ha vencido y está aquí, jefe, está y pasa a ser de ser un indomable a ser prácticamente un lameculo, y cómo todo ese acto de rebeldía que había hecho que toda la gente en la prisión viviese más libre dentro de que estaba encerrada, se viene con él todo abajo. Y luego la película gira y tiene un final duro, pero bonito, sí. Aparte de la escena de los 50 huevos duros, a mí una escena que me marcó de crío es la escena de la amiga Genoveva, cuando les lava el coche, y están allí todos los presos, George Kennedy, Newman, y están allí que se la comen, vamos, por los ojos. Es alucinante. Y a día de hoy no ha perdido un ápice de sensualidad esa escena, ¿eh? Sí, o sea, la sigues viendo y es increíble el montaje que tiene. Y, vamos, es una película, vamos, que para mí está entre mis 5 películas favoritas, sin lugar a dudas. Y, vamos, recomiendo a todo el que no la haya visto que si ni se siente y vea La leyenda del indomable, porque vamos, va a haber una joya. Es una obra maestra. De hecho, la escena en la que se escapa, que le siguen con los perros, está rodada, joder, pero de una forma maravillosa. Ojalá rodasen con esa viveza y con esos planos ahora. O sea, alguno podría aprender en esta película, por ejemplo. Bueno, vamos a aprovechar este momento. Hoy estamos tirando la casa por la ventana. Se nos acaba de colar otro troyano por aquí esta vez. Es Luis Martínez, que viene directamente desde Luces en el Horizonte. Bienvenido. La Ruchez se presenta aquí en la franquicia LODE. Bienvenido. No sé si se te va a oír bien o mal. Bueno, en fin, vamos a probar. Pues, espero que se me oiga bien. La verdad que, oye, es un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es una auténtica gozada estar con vosotros. Y, oye, encantado, de verdad. De algún modo, tú eras el primero que te habías apuntado a esta alternativa LODER y fíjate, te he metido el último. Es que soy una mala persona. Bueno, oye, la cosa es llegar y ya está. Esto se convierte en la ONU del podcasting. Pero decente, la ONU decente. Bueno, pues por aquí tienes a David Webb, tienes a Coronel Kurz, a Albert Pera 17, a Rafa Pagis y yo, que soy Antonio Runa, así que nada, tú siéntete como en casa. Si quieres, Webb, ¿habías terminado ya? Le pasamos a Luis a ver si. Sí, de momento he terminado, te digo, no he visionado demasiado, o sea que os dejo vosotros los mandos para que comentéis y recomendéis lo que habéis visto. Bueno, pues Luis, ¿tú qué has visto últimamente que quieras comentarnos aquí? Que un tema que acerca del cual pues te apetezca hablar, que es de lo que se trata, a fin de cuentas. Bueno, pues he visto, fíjate, la he visto hoy, It Follows, que se estrena la semana que viene, pero yo ya la he visto. Y bueno, es una gran película de terror, la verdad que me ha sorprendido. No sé si conocéis de qué va un poco la historia, si habéis visto un poco los trailers o alguna cosa. Pues, fíjate, yo, es que ni me suena, tío, fíjate. No, bueno, pues a ver si os parece atrayente. Bueno, It Follows trata la historia de una chica joven que, bueno, pues que está con un... pues con un noviete, bueno, se enrollan, llega un momento en que se acuestan y cuando se acuestan, pues él, digamos que la deja inconsciente y al despertarse ella se ve atada y no sabe muy bien qué ha pasado, no sé qué, y él le explica que tenía una maldición, no se sabe muy bien de dónde ha venido, pero es una maldición de alguien que continuamente le persigue. Es como una especie de una sombra humana que le persigue, aunque es una, o sea, es como si una persona medio fantasmal le persigue, pero si le toca, digamos que va a morir. Entonces, la manera de transmitir esa maldición es acostándote con alguien. Y eso es lo que hace este. Se acuesta con la chica esta y, bueno, pues le transmite esta maldición y desde ese mismo momento pues le empiezan a perseguir a ella. La cuestión es que le puede perseguir este fantasma, digamos, malote, le puede perseguir con distintas formas. Tan pronto puede ser una mujer anciana como un hombre enorme tipo jugador de baloncesto, como un niño con cara de muy mal rollo. Y lo bueno de la película es que sin grandes abusos de efectos especiales ni nada, buscando un poco lo que era ese cine de los 80, recuerda mucho en algunos planos incluso a lo que es la noche de Halloween de John Carpenter, ahí con esa barriada ahí despacito por allí, y hay momentos de verdadero mal rollo sin necesidad de, digamos, de kilos y litros de sangre. Le falla un pelín el final, pero en general es una película que vaya, yo que me suelo llevar decepciones con las de terror, está bastante bien. A mí, por las sinopsis que has contado, me ha recordado una mezcla entre Fallen, de Denzel Washington, y otra película más, que ahora no me acuerdo cuál era. Pero es una mezcla ahí un poco rara, como tú has dicho, muy muy ochentera, ¿no? Muy y has dicho que es que tiene un encuentro sexual con el novio en un coche, has dicho. En un coche, tiene en el coche y bueno, y la cuestión de ella podría pasárselo al siguiente, de hecho lo hace, lo llega a hacer, si se acuesta con otra persona, pues digamos que la maldición pasa a la siguiente persona, pero ¿qué ocurre? Que si a la última persona, el fantasma, digamos, la llega a tocar, la llega a matar, que es lo que consigue, la maldición vuelve al anterior portador, con lo cual... nadie se acaba de librar del todo y, bueno, pues la verdad que tiene una tensión bastante... Recuerdo mucho, ha habido momentos en los que yo decía, jo, es como esas películas que había, las primeras de Romero de zombies, en las que los zombies muchas veces eran lentos y desesperantes y por eso creaban más mal rollo, ¿no? Pues un poco así. The Ring era la película, con lo de la cinta de vídeo. Hombre, a mí... Más Fallen. Y lo de Fallen porque va cambiando, como si el espíritu cambiase de un cuerpo a otro. Sí. Efectivamente. Hombre, pero el mensaje de la peli es potente. Follad, amigos, sí. No paréis nunca. Está bien, es una cosa cachonda. Sí, ya sabemos para quién está dirigido el producto, ¿no? Follar libera tensiones y malos espíritus. La banda sonora de la película podría ser la del Sin Camil, ¿no? Qué difícil es hacer el amor, ¿no?, en un Sin Camil, ¿no? En un Equiqueen. Ahí estamos. Pero si están los dos y el espíritu, y esto ya es una orgía, ¿no? Más de dos. Un trío en toda regla. Bueno, venga, ahora sí, Coronel Kurt, venga, cuéntanos qué has visto tú últimamente. A ver, pues yo he tenido mala suerte porque tenía algunas películas retrasadas que estaba esperando a ver. Ya sabes que a mí me ha gustado mucho la ciencia ficción. Tenía dos películas de ciencia ficción esperándome y han sido dos zas en toda la boca. Una, Júpiter Ascending, que me ha parecido un auténtico truñaco, que visualmente será lo que quieran, pero es insoportable. O sea, ahí he visto algunas de las peores actuaciones que he visto en mucho tiempo. De hecho, de haber visto al ganador de un Oscar como es Eddie Redmayne pasar de eso a esto, me ha resultado tremendo, porque yo creo que aquí hace una de las peores actuaciones que he visto yo en el cine en mucho tiempo. Y la otra de ciencia ficción que he visto es Chappie, que encima de parecerme peor que Júpiter Ascending, me ha parecido un insulto para cualquier espectador. Me ha parecido una auténtica burrada. Pero Chappie, no estás hablando, ¿no? Es que te he entendido Chappie, digo Chappie. Chappie se ha retirado, déjalo ya, ¿eh? Sí, venga, Chappie, vale. Chappie o el Chapitas o... Yo puedo decir algo. Yo por intrusismo laboral. Las pelis mierdas son mías. Joder, pero que tiene un presupuesto interesante. Pero que tú no estás preparado, que te vas a abollar, tío. No, afortunadamente he visto una película que también tenía aparcada y que esa sí que me ha parecido una película muy interesante, que es la de Whiplash, que ya hablaste un poquito de ella, la comentaste o no la comentaste en profundidad, pero me ha parecido una película interesante, una película además de bajo presupuesto que le costó mucho encontrar financiación. De hecho, se transformó de largometraje a cortometraje porque no conseguía financiación, y cuando el cortometraje tuvo cierto éxito, eso le permitió conseguir el dinero que necesitaba para hacer de verdad el largometraje, que era como había surgido el proyecto, y al final se hace ese largometraje. Además, se rueda muy rápido, en 24 días y prácticamente en 20 semanas se empaqueta la película, se monta, se edita, y yo creo que el resultado es muy bueno. Destacan sobre todo las actuaciones y la de J.K. Simmons sobre todo. No me extraña que le diesen el Oscar, porque la verdad es que yo me quedé pillado. Para el que no lo ubique, este es el que hace de Jonah Jameson en la franquicia de Spider-Man, que estarás conmigo, Antonio, está calcado a los cómics, tanto físicamente como en carácter. Y aquí... Pero no tiene nada que ver ese papel con aquel, claro. Aquí no tiene nada que ver. Y aquí hace un papel súper, súper, súper potente, muy corporal, con muchos gestos, todos los cabreos que tiene, todo ese lenguaje corporal de ahora paro la orquesta, ahora me cabreo, ahora no me cabreo, lo hace muy bien. Creo que Miles Teller, que es el que hace de Andrew, que es prácticamente es una película de dos actores, lo hace también muy bien. De hecho, se nota que la interacción que tienen es brutal, y de hecho acordaron hacerlo lo más realista posible. Y si tú recuerdas, en la película, por ejemplo, hay un momento en el que Simmons abofetea a Teller y le da unos bofetones, además se los da de verdad brutales, y de hecho cuando luego tienen que rodar la pelea es lo mismo, y cuando a Teller le tocó atacar a Simmons, de hecho le rompió dos costillas y estuvo a punto de cargarse la producción. De hecho, Simon hizo un esfuerzo por seguir rodando con las dos costillas rotas. Y la película, y creo que es lo que destaca, dentro de que es una película que gira en torno al mundo del jazz y que se podría considerar musical, no es un musical al estilo, ¿no?, o una película del mundo de la música solo, ¿no? Cuenta más cosas y además está contada de forma distinta. Visualmente me parece atractiva, la música está muy bien. Hay cosas que le dan mucha verosimilitud, ¿no? Por ejemplo, que Miles Teller toque él mismo la batería y que prácticamente no se ha doblado, porque al final en la banda sonora más del 40% de lo que se escucha lo toca directamente este actor, Miles Teller, aunque luego tiene un 60% que le tiene que doblar un batería más profesional, pero aún así le da mucha verosimilitud, porque aunque el sonido que luego en parte se pone en la banda sonora no sea, las ejecuciones de la batería son suyas. Evidentemente está todo un poquito magnificado, ¿no? De hecho, cuando en el entrenamiento sangra tocando la batería, cualquier experto te dirá que eso es imposible, que sí que salen ampollas, pero que no se puede sangrar tocando la batería ni haciendo ese esfuerzo. El discurso quizás es un poco erróneo en el sentido de que enfoca todo a potenciar que si tú tocas muy rápido eres mejor, o que si tú tocas en solitario es mejor que tocar en grupo, algo que cualquier músico te dirá que no es correcto. De hecho, todo gira un poquito en torno a una anécdota que se cuenta de Buddy Rich, que pasa por ser uno de los mejores bateristas, que tuvo una bronca con Papa Jones, que Papa Jones dice esa leyenda que le tiró un plato de batería a la cabeza y que a partir de ahí este Buddy Rich mejoró tocando la batería y se convirtió en el genio que luego fue. Si escuchas a cualquier crítico musical de jazz te dirá que esa anécdota es falaz, que no es cierto, que el plato no se lo tiró a la cabeza, que lo tiró al suelo. Sí te dirá que a partir de ese momento Buddy Rich sí que mejoró, pero que ya era un talento a la batería. En el fondo, la película lo que te va a contar es cómo un profesor elige como método de enseñanza, al estilo de nuestro La sangre con la letra con sangre entra, encimar y presionar al alumno constantemente para sacar lo mejor, con la idea de que si se rinde y que no sobrepasa ese esfuerzo que le exige y esa muchas veces humillación, pues no va a ser el mejor porque no está preparado para ello. Es un lenguaje, o en ese sentido un discurso criticable. En cualquier caso, está bien llevado a la pantalla, es ágil, de hecho tiene un pequeño giro de guión que lo ves venir, pero la historia está bien, aunque a mí me parece que acaba quizás demasiado bien. Para los amantes del jazz va a ser una película que les va a gustar mucho, y el que no le guste el jazz, que no tenga miedo, porque la película cuenta otras cosas. De hecho, vamos a ver, esta es la película que sobre el papel menos interés puede ofrecerte, digámoslo así, porque a mí cuando, además, yo la vi gracias a uno de los que está aquí presente, ¿verdad, David Webb? Sí. Y joder, macho, o sea, la verdad es que la premisa, digo, esta película no es para mí. Que nadie se fíe, o sea, olvidad el tema del jazz, olvidad el tema de la música. O sea, realmente la sinopsis de esta película, yo creo que hay que saltársela. Es una historia que le va a gustar a todo el mundo porque es una historia de superación, o sea, y es que está muy bien contada. Entonces, es una historia de personas, básicamente. Lo que pasa que, bueno, con un trasfondo que a lo mejor nos puede interesar muy poco, como a mí, que no me interesa una mierda. Pero realmente está tan bien hecha la película que es de lo mejorcito que yo he visto en muchísimo tiempo, ¿no? Y la verdad es que de cara a las interpretaciones está muy bien. Por el asunto de fechas, me da la sensación, Kurz, es un pálpito que yo tengo, que a lo mejor probablemente la hayas visto doblada. Hazte el favor, si ha sido así, hazte el favor, y se lo digo a todos los oyentes, esta sí que hay que verla en versión original. A ver, he hecho una cosa, tengo las dos pistas. Entonces, la he seguido, la película, no te voy a engañar, la he visto en castellano, pero luego, siempre que tengo las pistas disponibles, lo que suelo hacer es escuchar la versión original. Y Simmons es impresionante en voz, en original. O sea, porque los gritos que les pega y las broncas que les pega son geniales. Por eso lo decía. Bueno, ¿qué tenéis que comentar por ahí, David? ¿Tú qué opinas? No, yo, es una película que te digo, me atrapó por las críticas ya que le precedían y demás, porque era una película independiente, y ya te digo, me sorprendió bastante, sin ser una gran historia. Es la historia del afán de superación, es decir, no vas a ir a más, tienes que ir a más, nunca te van a... O sea, siempre tienes que superarte en todo lo que haces, y para mí, ya te digo, de lo que hubo en competición en Oscars este año, para mí la que más me convencía, una de las más grandes, era Wave Plus, sinceramente. Es una película que, ya te digo, he recomendado a mucha gente, que sin querer verla, o como tú dices, sin llamar mucho la atención, ha gustado. Es una película bastante, bastante buena, con una banda sonora, ya te digo, muy muy muy potente, y que te hace apreciar el jazz, te hace apreciar un género que, no, a lo mejor para mucha gente pasa desapercibido y no tiene interés ninguno, ¿sabes? Te mete dentro, está muy bien, yo la recomiendo mucho. ¿Alguien más por ahí la ha visto, la ha disfrutado? Yo la he visto. Cuéntanos, Luis. Yo la creo que es una película de dos preguntas, sobre todo la la que se le puede trasladar al profesor, que es hasta dónde está dispuesto a llegar para buscar la excelencia en un alumno, ¿no? Y la D, digamos, del alumno, que hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir ese sueño, ¿no? Es verdad, yo comparto la opinión del compañero de que las que había en el Oscar se convirtió en mi favorita rápidamente, porque además te hace casarte con el cine independiente, que a veces es más difícil de tragar porque son historias más, más complejas, más lentas, más y sin embargo esta película tiene un ritmo, tiene un algo, y no importa que sea jazz, o sea, hubiera, da igual que hubiera sido de mambo, hubiera, o sea, no hubiera importado, porque aquí la historia de, que importa es la de ese profesor y la de ese alumno, y hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno. Es verdad que el personaje de J.K. Simmons podría fácilmente engrosar en una lista de personajes más odiosos de la historia del cine, yo creo que sí, y que la mayoría de nosotros, yo creo que en la situación del otro chaval, dices, mira, hasta aquí, me levanto y le doy, porque hay momentos en los que te revuelves un poco en el asiento como diciendo, es que se está pasando un poco o solo me parece a mí. Una gran peli sin duda, yo creo. Y luego aparte tiene un montaje glorioso, o sea, tiene un montaje al compás de los ritmos, del sonido de platos, de todo, o sea, es una pequeña joya esta película, la verdad. Aparte, bueno, el Miles Teller, el que hace de estudiante, es el nuevo Mr. Fantástico, ¿no? Tengo entendido. Sí, cierto. Que no sé, que vamos, que creo que no se va a estirar, ¿no? Han dicho que no. No se va a estirar, no. No va a ser el hombre bomber, ¿no? Que se no, es más complicado que eso. Va a deformar el espacio a su alrededor. Atiende. Que tiene dos pelotas la explicación. O sea, esto puede ser muy grande. En cualquier caso, pasar de hacer de Peter en la saga Divergente a esto es un gran paso, ¿eh? De todas formas, decías tú, Kurt, que no te ha gustado el final complaciente. Pues a mí me parece que el final, o sea, lo que es el bloque final de la peli, me parece de lo mejor que he visto en mucho tiempo, ¿eh? A ver, sí, a ver, quiero decir, sí que es cierto que durante la película, evidentemente, es un poco lo que habéis contado. Hay un doble discurso. Por un lado, ¿dónde están los límites de un profesor a la hora de llevar a un alumno al máximo para extraer de él precisamente lo máximo? Y por otro lado, ¿a qué estás tú como alumno y futura estrella dispuesto a renunciar para alcanzar ese objetivo, ese sueño que tienes? Y de hecho, las renuncias que en su vida tiene el personaje de Teller, Andrew, son grandes. De hecho, se ve como renuncia al amor y a una relación por ese sueño, y cómo el trabajo es constante. Entonces, esos dos límites están presentes. También es cierto que la película tiene un momento para mostrarte también la debilidad de ambos en el momento en que flaquean, porque hay un momento en el que Simmons, o su personaje, Terence Fletcher, duda un poco, que es cuando tienen la noticia de que un alumno que él había tenido pues ha sufrido, no vamos a decir qué, para no hacer tanto spoiler, y ahí sí se le ve que tiene un momento en el despacho en el que él parece que se replantea si no está llevando a la gente al límite, pero insiste en su actitud y no cambia de opción. Y con el personaje de Andrew pasa lo mismo. Hay un momento en el que las renuncias que ha hecho para conseguir ese objetivo, que es ser el mejor, cuando duda en que lo vaya a conseguir, vuelve a esas cosas, ¿no? No sé si vosotros experimentáis la sensación, vamos, que es donde reside el montaje, porque para mí esta película tiene uno de los mejores montajes del año pasado, como película de lo que haya visto, que llegas a acabar agotado. Sí, sí. O sea, el prota suda y tú sudas con él por la tensión que imprime y la secuencia en la que empieza a golpear la batería una y otra vez y el tío empieza a gritarle al oído, ¿sabes? Para que se vaya superando y cada vez más rápido, acabas extasiado. De hecho, se lleva el Oscar a montaje, también al de sonido, que me parecen muy ganados, muy logrados y muy bien dados. Se lleva, como he dicho antes también, el de actor de reparto, y tú date cuenta que para una producción que es claramente independiente, yo no recuerdo, pero eran en torno a los 3 millones de dólares, son un presupuesto muy escaso, pues yo creo que es la película que más renta ha sacado en los Oscar con menos presupuesto, y que le den el Oscar al montaje ya te está indicando que el montaje es francamente trepidante. No exactamente mi tiempo, no pasa nada, vamos, 5, 6, 7... Te adelantas. Vamos. ¿Listo? Vale. 5, 6, ¿sí? Te retrasas un pelín. Espera mi entrada. 5, 6, 7. Te adelantas. 5, 6, ¿sí? Te retrasas. 5, 6, ¿sí? ¿Por qué se supone que te he tirado una silla a la cabeza, Neyman? No, no lo sé. Sí lo sabes. ¿El tempo? ¿Te adelantas o te retrasas? No lo sé. Empieza a contar. 5, 6, 7... ¡A 4, joder! ¡Mírame! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, dime, 4... ¿Me adelantaba o me retrasaba? No lo sé. Cuenta otra vez. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¿Adelantado o retrasado? Adelantado. Así que sabes la diferencia. Bueno, pues vamos a seguir con otra cosita. A no ser que tengáis algo que comentar ya sobre Whiplash, que me parece que ya hemos hablado bastante, vamos a pasar al siguiente compañero. ¿Alguna cosita más a la de una? ¿Alguna cosita más a la de dos? Pues a la de tres. Rafa Pajis, cuéntanos lo que te dé la gana. Lo que me dé la gana, venga. Voy a hablaros de productillos de estos, porque si no me echáis de aquí. A ver, yo ver, poco he visto últimamente, porque con deciros que no he visto ni Vengadores ni más todavía, pues ya acabamos pronto. Pero bueno. Penitenciallite. Por suerte sí que he tenido tiempo para leer algunas cosillas que tenía ahí ganas de pillar. Así que me voy a traer hoy por aquí un manga que la verdad es que me ha hecho bastante gracia. Llevaba tiempo oyendo hablar de él y tal, y no había manera. Esto, ¿cómo se llama? Se llama Vinland Saga. Así de entrada, por hacer una reseña rápida, os diré que esto es un cómic de vikingos. Esto es seinen, ¿vale? Para que los oyentes de La Órbita de Endo se hagan una idea, se puede encuadrar en la misma categoría que a lo mejor estaba Monster, ¿no? Que ya tuvo su programita por aquí, ¿no? Es para varones adultos. Entonces, bueno, la verdad es que tiene una temática bastante seria, pretende ser realista sin pasarse, ¿no? Los personajes, los protagonistas, pues lógicamente son inventados y las cosas que le pasan también. Pero bueno, luego hay personajes reales por ahí, Leif Erikson, por ejemplo, que bueno, fue un personaje real, o Thorkell el Alto, en fin, hay personajillos por ahí reales que le dan un poco de sustento a la cosa, pero vamos, es todo, digamos, inventado. Y la verdad es que está bastante majo, ¿eh? El dibujo al principio, dices tú, bueno, pues está bien y tal, pero luego pega un subidón que es una pasada. Y luego lo que mola de verdad de todo esto es el argumento. Aquí esto empieza con un chiquillo que, bueno, a las primeras de cambio pierde al padre y él se queda un poco ahí en manos de uno de los enemigos y tiene que ganarse las habichuelas, ir creciendo como guerrero y tal en este mundo tan arisco de los vikingos. Y bueno, son todas las cosillas que le van a ir pasando y cómo va madurando y todo esto. De verdad, es un verdadero gozo leerse este manga. Esto empezó a publicarse en 2005, o sea, tiene ya unos cuantos añitos de forma semanal, y como el autor no podía llevar el ritmo, pues bueno, cambiaron de revista y ya pasó a ser mensual. Entonces, aunque lleva ya casi una década por allí publicándose, pues no hay muchos tomos, ¿eh? Yo no sé si hay publicados en Japón como 10, 15 tomos, a lo mejor puede haber. Aquí en España van por el quinto, me parece. O sea, que se puede, el que se quiera subir al carro no tiene que correr mucho para atrás. Y la verdad, de verdad, ¿eh? Es una pasada. Luego toca mucha temática, pues que tiene mucha gracia, ¿no? El choque de culturas ahí, pues los vikingos ahí con sus dioses, con Thor y Odín y todo esto, pues contra los cristianos que se van encontrando en Europa, ¿no? El tema de la herencia, de sangre, los conflictos de cultura, bueno, las batallas, hay algunas batallas ahí, atropel entre los bárbaros y los vikingos y tal, que de verdad son una pasada. Yo no sé, leo más o menos manga, bueno, como cualquiera, podríamos decir, y yo no me he encontrado otro como este, ¿eh? Pretende ser bastante realista. Sí que es verdad que cuando tiene que salir tomate y trozos de tripa por ahí volando, pues aparece, ¿no? O sea, no se corta un pelo En fin, se pasa un poquillo con la tomatina. Pero quitado eso, es bastante creíble todo lo que te cuenta y tiene bastante fidelidad con las armas, con los barcos de los vikingos, que mola un montón cómo están dibujados. Y bueno, es una cosilla entretenida para leerse por ahí el que tenga ganas de algo serio. Yo la recomiendo, gente, que no todo va a ser ver tele y cine, joder. Bueno, has hablado de Vinland, o sea, con V, Vinland. Exacto. Saga. Vinland Saga. Sí, el autor, por si alguien lo conoce, el autor es Makoto Yukimura, se llama este hombre. Aquí en España se publicó hace algunos años por Planeta, creo, un manga suyo también, se llamaba Planetes o Planets, no sé cómo se diría. Pero bueno, pasó así sin mucha pena ni gloria. La verdad es que donde este tío ha explotado de verdad es con esto de Vinland Saga, ¿eh? Que la gente lo pruebe o le eche un vistacillo que mola, mola. También es verdad que darle un pequeño palito en la edición en España. Son 12 euros el tomito, que no es precisamente de los baratos, pero bueno, también tiene un formato un poquito más grande de lo habitual. Que lo pruebe la gente y que nos diga. Pero esto supongo que no lo habéis probado ninguno, claro. No, pero yo sí que lo he visto. Son estos tomos azules, o sea, pero esto tiene sentido de lectura occidental, ¿no? Pues espérate, porque yo, la verdad es que como estoy tan acostumbrado a leer tanto cómic oriental como occidental, no lo sé. Me pillas que hablo de memoria, yo juraría que no. Yo creo que es sentido oriental, pero no lo sé, me pilla fuera de juego. Te pregunto, no estoy muy seguro. Pero sí, bueno. Sí, yo creo que es sentido de lectura oriental, ¿eh? Pero bueno, sí, eso sí, cuando llevas tres páginas te acostumbras, yo qué sé. No creo que nadie. Si es edición moderna tiene que ser así porque, claro, porque ya ni se invierten los fotolitos ni nada. Ahora se empieza desde atrás y la gente que consume manga no solo se ha acostumbrado, sino que si le pones la inversión del fotolito te mata, porque ya está la gente harta de ver todos zurdos. Pues entonces me parece que está bien. Sí, no, estoy yo haciendo memoria, sí, tiene la edición como debe ser, pero vamos, que yo espero que eso no sea un bache para nadie ya a estas alturas, por Dios. No, y te acostumbras antes de lo que parece, ¿eh? O sea, claro, a la tercera página ya estás metido completamente. Probarlo, de verdad, tiene esto, en serio, no se queda en un mero vikingo que va por ahí dando espadazos, tiene bastantes capitulitos ahí de, pues eso, de reflexionar un poco sobre el ser humano y sobre las formas de vida de aquellos momentos y tal. En fin, se mete en unos berenjenales que en principio no son los que uno espera para una obra de este tipo. Bueno, pues estupendo. PR17, a ti te tengo miedo, así que a ver, sorpréndenos, hijo mío. ¿Queréis una mierda muy grande, muy grande? Supongo pero que sí. No, pero que no sea Chapi. A ver, no, hombre, esto... hay una película entera y un tráiler. ¿Qué es lo que os apetece? O sea, lo que queráis. ¿Tiramos por el tráiler, que está muy loco? Un tráiler, pero... Bueno, venga, así lo podemos ver mientras hablas. Vamos a venir aquí a hablar de un tráiler. Este es la peli esta japonesa, no me acuerdo cómo se llama, que ha salido por ahí. No será el Fury, no. No, el... No, el Fury mola, ¿eh? El Fury es una pasada. Espera, que os paso el enlace. Ve, ahora ya tiene esto que pasar, me lo han retuiteado a mí. Venga, el tráiler, venga, coméntanos. Ya está, ya os lo he enviado. Pero esto a mí me lo han retuiteado. Esto es de una... Perdón. Esto es una peli que se va a llamar Sky Sharks. La cosa va de un avión de pasajeros que va volando tan tranquilamente y es atacado por un grupo de tiburones gigantes que llevan jets y misiles. Que es un problemazo de cojones. Esto te pasa y no veas cómo te pones. Pero la cuestión es que los tiburones estos son tiburones creados por los nazis. ¿Qué sentido tiene este ataque? Pues que cada tiburón transporta un zombi nazi y la cosa va de que se meten en el avión y empiezan a morder a la gente a cascoporro y a provocar la infección. Esto dura un minuto y medio y para mi escala incluso está loquísimo. Hasta donde yo sé solo existe el tráiler y son los deberes que voy a tener que hacer yo seguramente antes de que acabe el año. Encontrar esta mierda y comérmela entera. ¿Lo estáis viendo? Sí. Hombre, veo al zombi nazi en la aleta del tiburón guiando. Esto, es que según lo contabas, digo, esto es una mezcla de zombies nazis y de Sarnado, vamos. Es que Sarnado está haciendo muchísimo daño. A vosotros os hace gracia este tipo de cosas y tal, y hombre, pues que lo disfrutéis vosotros. pero las ideas son... A ver quién tiene la chorra más gorda. O sea, son cada vez más estúpidas, ¿no? Entonces, a ver... De hecho, al respecto de esto que tú estás haciéndonos, PR17, luego os voy a proponer un experimento súper fantástico. Oye, el momento cabeza con tubito sacando sangre es tremendo. O sea, esto es Sky Sharks, o sea... Bueno, Sharks, tiburones del cielo, ¿no? Se puede decir, sí. Qué estupendo. Sí, sí, venga. Hombre, pues, a ver, tiburones volantes, misiles, nazis, está todo lo que mola, faltan tetas y ya está. Faltan tetas, eso te iba a decir. ¿El que pilota el avión es Corey Feldman? Pues se parece, pero creo que es más joven. Ah, no, es, ¿no? Es que se parecía, ¿no? Y lo mismo lo ha metido ahí el tío este. Podría ser, porque Corey Feldman con el carrerón que lleva no te extrañe. No, bueno, hace series B a casco donde lo llaman, está... Yo creo que está a la espera de que lo llamen para los Goonies 2, a ver si Richard Donner lo llama. Oye, los lemas son brutales. Una máquina venida del pasado. Alimenta a los peces. La guerra viene. Escutre todo, ¿eh? Reíros, pero como los de Marvel vean aquí un filón y compren los derechos, verás tú. Bueno, este producto es un hijo putativo, aparte de todo, de otra película que esta es más recomendable, que era Iron Sky. No sé si alguien la ha visto. Sí, bueno, súper recomendable, una maravilla. Pues yo me reí un montón, pero tienes que aceptar que, o sea, aunque se llegó a vender como una cosa así que iba a molar mucho y tal, porque el tráiler era muy aparatoso, era una película cutre simpática. Entonces, claro, hubo gente que fue a cine pensando que iba a molar más y se llevó la hostia, pero en líneas generales, como cine loco, estaba bien. El albinizador era brutal. Yo creo que le han copiado la idea a Mike Myers en el personaje del Dr. Maligno cuando decía lo de los tiburones con rayos láser en la cabeza. Exacto. No sé si os acordáis. Sí. Pues se les va demasiado la pinza, yo creo. Bueno, el año pasado la que triunfó fue la de los castores zombies. Pero a ver, a lo mejor yo soy un poco raro, no sé, pero a mí los trailers me hacen muchísima gracia, pero luego las películas me parecen un coñazo. O sea, realmente... A mí me parece que Sharknado es lenta y coñazo y aburrida. Y no es tan graciosa. Lo que pasa es que tiene algunos momentos, pero como no te hagas una recopilación de los grandes momentos, eso es un tostón que no hay quien se lo fume, por Dios. Yo te puedo decir que la 2 a mí me gustó porque ya empieza con el pie en el pedal y sigue para adelante. Sabiendo lo que vas a ver, es una película de que la 2 es ya es tan autoconsciente, ya es tan rizar el rizo, ya es tan... Le han pillado tanto el aire que la 2 está francamente bien. Además, es como ir al circo. Es un más difícil todavía. Y el final es grandioso. El final, el último minuto de Sharknado 2 es historia del cine, muchacho. Y la 3 está a la vuelta, ¿no? Con David Hasselhoff. Exacto. Bueno, David Hasselhoff... es una vía, esto... Este tipo de cine es una vía para que la gente vuelva a la acción. O sea, el mismo Paul Greenberg, que hacía... ¿Cómo se llamaba? Era el policía gordito de Héroes. Ha hecho un par de pelis que no están mal dentro de la categoría. Incluso están bien puntuadas en IMDb. Una era Because Spider, sobre una araña gigante, que tiene un primer minuto muy, muy bueno. Y otra es El fin del mundo, que no es tan original, pero tiene puntazos impresionantes, un final glorioso. Y Greenberg, por lo que parece, se ha metido hasta a producir este tipo de films y no le va mal. Al fin y al cabo, esto no deja de ser una coña marinera. Invierten muy poco. Tienen la exhibición en canales estos como Sci-Fi y demás. Y bueno, pues es una vía como otra cualquiera para seguir teniendo una carrera y trabajando. De todas formas, de este tipo, el problema es cuando se intenta ser serio, ¿no? Como serpientes en el avión. Eso es lo realmente dramático. Pero cuando la película va de coña y te la tomas como coña desde el principio, que no se me olvide, cuando hemos dicho lo de Fury, por si alguno, como no hemos dado datos, si alguno quiere ver ese tráiler, que es el tráiler de Kung Fury, que ponga Kung Fury y verá ahí lo que es el vídeo que han hecho para recoger fondos de cara a hacer la película tipo crossfunding, que tiene cosas muy locas, bueno, muy locas. Pero creo que es un mediometraje, ¿no? Va a ser un largometraje. Sí, mediometraje, pero no creo que les dé para tanto, sí. Seguro que eso está un poquito mejor, en mi opinión. De todas formas, al hilo de todo esto, yo he creado un generador de guiones aleatorios chorra. Entonces, vamos a probarlo, vamos a hacer aquí un test, y si funciona, pues esta idea la podemos seguir explotando en próximos programas de Alternativa Loader, añadiendo nuevas opciones y demás. Entonces yo llegué a la conclusión de que realmente para hacer una película pues no hace falta comerse mucho la cabeza, lo único que hay que hacer es elegir una ambientación de entrada, luego a un estilo de protagonista, luego una premisa, o sea, lo que el protagonista debe hacer en esa película o cuál es su misión o lo que sea, luego elegir a unos buenos villanos y luego pues un escenón final, o sea, que la historia conduzca a ese gran clímax, ¿no? Y acabas esto... de resumir Mad Max Fury Road ahora mismo. Pero eso no tiene realmente por qué ser coherente. Y de hecho es mucho más bonito si no tiene ningún sentido. Entonces lo que hay que hacer es meter el asunto del azar. Entonces, a ver cómo funciona este tema. Luis, vamos a empezar por... Como tú has sido el último en llegar, vamos a empezar contigo. Y luego vamos probando a ver qué película nos sale a cada uno. La cuestión es que tú elijas un número del 1 al 20. ¿Vale? Entonces, del 1 al 20 para cada cosa de este generador de guiones. Entonces, vamos a elegir la ambientación. Elige un número del 1 al 20. El 13. El 13. Vale, pues la ambientación es un futuro distópico. ¿Vale? O sea, estamos ya todos en esa ambientación. Pues venga, un futuro distópico. Muy bien. Tiene buena pinta, ¿eh? Venga, ya hemos empezado bien. Vale. Muy bien, Luis, estupendo. Me está gustando tu guión. Vamos a elegir a un protagonista del 1 al 20. Siempre he elegido un número del 1 al 20. Dime un número del 1 al 20. ¿Sigo yo? Sí, sí, sí. Ah, vale, el 17. Vale, pues el protagonista es un luchador de artes marciales. Bueno, luchador de artes marciales en un mundo distópico. Bueno, esto de momento suena original. Pero vamos a ver cuál es la premisa. A ver, venga, otro número. Un 3. Vale. La película va... O sea, la misión principal del protagonista es asaltar un tren lleno de dinero, ¿vale? Entonces tenemos un futuro distópico, un luchador de artes marciales que lleva a asaltar un tren lleno de dinero. Entonces vamos a ver qué villanos van a intentar impedírselo. Di un otro número. El 14. El 14, venga. Pues una familia de gángsters son los enemigos de este protagonista. Y todo va a conducir hacia una escena final que va a ser, ¿cuál? La 19. La 19. Pues el protagonista burla a su padre en un laberinto nevado. Bien, pues esta es la película que has hecho, Luis. ¿Has visto? ¿El protagonista qué? El protagonista sería Jackie Chan. Creo que se ha desplomado. Esta película se ha desplomado en el final. En el final, el protagonista burla a su padre en un laberinto de nieve, PR-17. Encaje el padre tiene que ser de la mafia que quería robar y no lo conocía de antes. Hasta casi el final. Yo pensaba que hablabais de Snowpiercer, ¿eh? Aquella del Bong Joon-ho con Chris Evans y tal. Venga, a ver, David Webb, venga, empieza tú ahora. Vamos a elegir una ambientación. ¿De 1 al 20? Pues por número te voy a decir el 10. Bien, la Edad Media. Esta ya es una peli de la Edad Media, ¿vale? Le gustaría George R. Martin, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿qué protagonista vas a elegir, 1 al 20? Pues el 8. Pues el protagonista es un gladiador veterano. Joder, pues y tan veterano. Mono. Ha llegado hasta la Edad Media, es veterano de la hostia. Un gladiador en la corte del rey Arturo, ¿no? Claro, eso se mete un huracán que viaja en el tiempo y a correr. Venga, ¿cuál va a ser la premisa? Venga, elijo tu número. A ver, pues el 6. El 6, venga, pues... digamos que la premisa principal es que el protagonista debe escapar de su vida anodina. Joder, pues macho, sonaba muy emocionante. La vida de gladiador es anodina. Que los gladiadores se aburre ya, se aburre el muchacho. Los gladiadores en las saunas es lo que tiene. Madre mía. Una de las frases sería, tengo que matar y matar, estoy hasta la polla de matar. A ver si me muero ya, ¿no? Llevo siglos matando. Venga, a ver, ¿quiénes van a ser los villanos? Porque lo mismo nos llevamos un susto. Venga, bueno, vamos a ver, el 18. Pues los villanos de esta peli van a ser... ¡La Armada Inglesa! Que les ha cogido el mismo huracán, ¿no? Vale, y el gran escenón final de tu película, David, que te estás luciendo. Venga, di otro número. Vamos a ver, el 13. El 13, a ver. Y el gran escenón es una inteligencia artificial cancela una simulación por ordenador de guerra nuclear. Ese es el gran final de esta película, súper coherente. Super... Me gusta, la compro. Eso es difícil de encajarlo todo. De todas formas, el título ya lo tengo. Gladiadores del medievo. Venga, Kurt, por tú por hablar, Vale. Ahora tú. Bien. La ambientación. 7. El presente. ¿Vale? Mira, o sea, qué original. Elige un protagonista. 2. ¿Cuál? El 2. El 2. Un pistolero solitario. Bueno. La premisa. Por ahora voy cine negro, 5. Encontrar a sus hijos desaparecidos. Oye, esto me cuadra, ¿eh? De momento estamos teniendo una peli coherente. Encontrar a sus hijos desaparecidos es la misión, digamos, principal. A ver, ¿quiénes van a ser los malos de esta peli? Que no salgan mutantes del futuro. 14. Y el 14 ya se ha dicho, di otro. Ah, se ha dicho. No. Pues, a ver, el 3. El 3. Una organización gubernamental. Oye, esto empieza a tener mucho sentido. Sí, al final vas a tener una peli... Venganza, con Liam Neeson. Esto es Bourne. Joder, es que Kurt es de un aburrido. A ver, ¿y cuál es el escenón final? Aquí lo mismo se tuerce la cosa. Venga, escenón final. 12. Pues la película acaba con un galeón pirata que salva a unos vecinos desahuciados. La hemos cagado al final. Como veis, algunos momentos están extraídos de grandes... De hecho, casi todos los escenones finales ya se han hecho en alguna otra película. Pero oye, si funciona una cosa, ¿por qué no repetirla? Venga, Pajis, ¿te animas tú? Claro, estoy deseando. Venga, de 1 al 20, la ambientación de esta peli. Venga, el 20. El 20, una casa encantada, ¿vale? Todo va a transcurrir en una casa encantada. A ver, ¿quién es el protagonista? El 1. Un samurái nómada. Un samurái nómada llega a una casa encantada. A ver, ¿la premisa cuál será? El 20 otra vez, venga. La premisa es recuperar su memoria perdida tras un accidente. Claro, ¿qué mejor sitio? Una casa encantada. Venga. Los villanos. El 1. Una familia de asesinos en serie. Bueno, esto tendría sentido, ¿no? Las víctimas de los asesinos en serie han encantado la casa. Los Peacock. Sí. Y el escenón final es... Venga, el 10. Una escena de sexo entre los villanos y el protagonista. La peli acaba guay, eso. A lo mejor no sé entre medias qué ha pasado. Mira, luego como en It Falls. Le pega ahí la enfermedad venérea esa. El título es Samurai violado, entonces. Este al menos encuentra sentido a su vida, oye, al final. Sí. No. Vamos, las psicofonías que se graben en este sitio son la hostia, ¿eh? O sea, todo gemido. Venga, PR17, la última peli ya que hacemos con este generador maravilloso. Elige. A ver, el 2. Un mundo infectado de zombies, ¿ves? Ya tenemos una ambientación ahí cañera. A ver, ¿quién va a ser el protagonista? El 5. Ese ya ha salido, venga, vamos a elegir otra cosita. El 4. Un joven hacker. Bueno. Joven, sí. Vale. La premisa fundamental de esta peli es... Venga, tírate. El 10. Derrotar al actual campeón de los pesos pesados. Lo más lógico del mundo. Venga. De momento es muy tuya esta película, ¿eh? Los villanos. Venga, ¿quiénes van a ser los malos de esta peli? El 12. El 12. Una banda de rock experimental. Perdona, ¿esto era Los Villanos? Sí. Una banda de rock experimental. Bueno, bien. Venga, y el gran escenón final que todo el mundo recordará, ese gran instante que impactará en la mente de todos los espectadores es... El 19. Un objeto bíblico mata a todos los nazis presentes. Bueno, pero... el final. A ver, pero como es una PR17 Production, hay que meter unas chicas chinas de tetas tristes. Hostia, eso me va a perseguir toda la vida, ¿eh? Eres el creador del monstruo. Yo, la gente vendrá a ver mi lápida como si fuera la de Jim Morrison, sí. Porque lo pondrá. Oye, magnífica expresión. Después de esto, lo de los tiburones voladores ahí... No, pero yo os propongo una cosa. Si algún día nos volvemos a reunir, con lo que ha sacado cada uno, que haga una historia y que la explique. Hombre, algunos lo tienen mucho más jodido que otros, ¿eh? Yo no vuelvo ya aquí. La mía es cine negro con un final a Los Serranos, nada más. No, yo esto lo veo, ¿eh? De todas formas, estamos yendo a un punto en el que realmente el mundo del cine o tiene ideas excesivamente originales, como todas estas, o ya no tiene ideas de ningún tipo, porque ya lo único que se hace es rebotear, remaquear, hacer secuelas, hacer precuelas. No sé, ya hemos llegado a un punto, tío, en el que cuando aparece una película así refrescante, o sea, antes hablábamos de Whiplash, hombre, yo en ese grupo también, del bloque de películas que fueron a esos premios, junto con Nightcrawler, eran las dos películas que a mí más me gustaban, ¿no? Y eso demuestra que todavía se puede hacer cine, pues oye, cine interesantes con historias que nos suenen refrescantes, ¿no? Pero salvando esas honrosas excepciones, está el panorama muy triste, ¿no? Estamos grabando justo el día en que se estrena el remake de Poltergeist, que es uno de los remakes con menos hype que nos ha llegado en los últimos años. O sea, realmente hace falta este tipo de cosas. ¿Estáis a favor de este tipo de...? No sé, es que da la sensación de que ya se queman los muebles, ¿no? Yo, por mi parte, puedo decir que vi Birdman y al día siguiente, en un canal temático, emitían 8.5 de Fellini. Y a riesgo de parecer un cazapastas y un pedante, 8.5 de Fellini es la madre, bueno, es la abuela y el padre y el tío de Birdman. Porque básicamente, no tan solo la temática es sumamente parecida, sino que eso de la confusión entre lo onírico y la realidad, Fellini lo hacía mejor. Uh-huh. Está todo allí. Y yo me quedé por casualidades de la vida, porque 8.5 hacía mucho que no la veía. Fíjate que me ahí quedé flasheado. Ahí está hasta el baile de Pulp Fiction, que está copiado de ahí. Sí, sí. 8.5 es una gran película. Si te la tomas como te la tienes que tomar. O sea, es una película de que a ratos que la tienes que masticar. Y en cambio, Birdman es que es exactamente lo mismo, intentando ser en algunos momentos más graciosa y tal, pero a mí me sorprendió mucho que los críticos de los periódicos y de las televisiones y tal, nadie lo atara. Porque esto, yo que no soy un lince, lo pillé a la primera. Pues porque muchos críticos van aquí de gafapastas, pero es una pausa en realidad, ¿no? No han visto cine bueno, de verdad. A ver, yo te puedo decir que Carlos Boyero, que Dios le bendiga, yo no sé si en Cannes vio Mad Max Fury Road o cuando empezó la película se piró, pero llegó a decir que él la había encontrado previsible. Y sí, una película con un camión, con un tío con una guitarra eléctrica que suelta llamas, es una película previsible para Carlos Boyero, Dios le bendiga. Bueno, es peor lo que contó Antonio del crítico que llamaba al MacGuffin, porque no deja de ser un MacGuffin de la película, que son las chicas que escapan, las llamaba vírgenes. Sí, el grupo de las vírgenes, o sea, tócate los cojones, macho. O sea, ¿qué peli habrá visto ese sujeto? Más sí, desde que luego, no. Yo estoy convencido que hay algunos que en serio, ven el tráiler y luego se van a una cafetería y regresan y ya hacen la reseña para que se la publique su medio al día siguiente. Muchos críticos, yo creo que no, o se ponen a chatear, están ahí con el WhatsApp. A mí me jode porque, vamos a ver, yo sí quiero saber, nos metemos en el mundo de la crítica musical, yo sí quiero saber pues cómo está el último disco de Iron Maiden, pues no me pongo a comprarme una revista de un crítico que me habla de música clásica, porque no lo vas a saber entender, es otro género, ¿no? ¿Por qué con el cine no pasa lo mismo? O sea, un crítico especializado no tiene por qué saber de todos los géneros de cine, controlará de una cosa, si el drama es lo tuyo, pues que te manden solo a ver pelis de drama. Pero no sé, tu crítica sobre Mad Max Fury Road no es ni la más objetiva, ni una crítica que realmente pueda decirse que tenga criterio, porque no eres el espectador objetivo, no sé, yo creo que ya para entonces... en los tiempos en los que corren debería entender esta gente que deben existir críticos especializados. O sea, el que le guste mucho el western, pues que vaya a ver pelis solo de western, etcétera, joder. Pero aunque no seas un crítico especializado, si tú ves cine y a base, aunque sea solo de ver cine, pues ya tienes unos conocimientos, pues joder, por lo menos destaca alguna cosa de la película. Es decir, oye, pues para ser un futuro distópico han rodado en contra de cómo se ruedan actualmente, no hay color desaturado, sino que hay un color muy nítido y di algo, por lo menos, ¿no? Demuestra que has visto la película y has hecho el esfuerzo de compararla con ese mismo tipo de cine hecho en los últimos 10 años o 20 años. Pero que a mí lo que me diga ese tío me da igual, quiero decir, o sea, hay cine gore, ¿vale? Hay muchas personas que les encanta el gore y ya hay unas premisas, ya hay unas pautas, ya hay unos elementos que solamente los que están muy muy metidos en ese universo saben comprender y saben entender. Y el cine que se hace para ese público en concreto, no para ese gafapastas que va ahí a decir que las vírgenes de Mad Max Fury Road, pero a salir alguna. O sea, quiero decir, o sea, no sé por qué con el mundo del cine, si una persona dice que sabe de cine, ya sabe sobre cualquier tipo de cine posible. No, sabrá sobre un género concreto o puede que unos cuantos, pero no sobre todo el cine que haya. Y la verdad, yo por ejemplo con el cine de terror, que lo suelo seguir bastante, que es lo que más me suele tirar el fantástico así, intento ya ir a buscar, digamos, a gente que he comulgado algunas veces con sus críticas y tal, y de los críticos generalistas, digámoslo, no me fío, porque es que además al terror precisamente le suelen dar bastante candela, ¿no? Y siempre procuro ir a por gente, de hecho, hay gente en Facebook, yo qué sé, Facebook, en las redes sociales y tal, contactos, digamos, de gente que va a ver la película, que son más fiables que estos supuestos críticos de periódico, ¿no? Que a la hora de verdad hay que buscar un poco el tío que sepa, por lo menos, pues buscarle la coherencia a una película. El hecho de que diga que la película Mad Max es de las vírgenes es para echarle de comer aparte, madre mía, si son de todo menos eso, en fin. Mira, Antonio Gasset, el de Días de Cine, que es uno de mis maestros, el tío estuvo con Buenafuente, cuando Buenafuente estaba en TV3 y le hizo una entrevista así en plan informal. Y le dijo, ¿tú cuando vas a Cannes, cuántas películas ves? 20, 30, 40. Y él se queda así y dice, 5, 4, 2, ninguna a veces, por día. Y se quedó igual de ancho. O sea, al fin y al cabo, esta gente yo supongo que le pasará como a cualquier hijo de vecino. Que acaban hasta las pestañas y no les apetece ver pues la típica película iraní de turno que se cuenta por los sitios. Pero a mí me sorprende muchísimo que algo que viene de un cineasta que incluso para la crítica convencional es respetable, como es George Miller, no te vayas y te sientes y veas la película y digas, bueno, yo tendré que hacer una crónica no tan solo del Festival de Cannes y de las tres películas que me tocan hoy, sino de esto por separado, porque esto es una película de alto presupuesto, supuestamente muy comercial, pues voy a verla porque es un director ya consagrado. Pero la desgana, el hastío, el haterismo que a veces tú puedes leer en críticos de periódicos, sobre todo, que es como si estuvieran de vuelta de todo y que ya nada les entusiasma, ¿no? Es aquello de que los gaps generacionales, o sea, esta gente igual está comparando lo que ve ahora con lo que les gustó a finales de los 70, principios de los 80, porque es su época de, digamos, de apasionamiento sentimental o lo que fuera. Y no son capaces de transmitir entusiasmo por nada. O sea, como están de vuelta de todo, pues hacen unas críticas que al fin y al cabo lo que tienes que hacer es informar al público de qué va, cómo está hecho y tu opinión, pero con un poquito de salero. A ver, yo creo que vamos a mirar la sartén desde el otro lado, ¿no? Desde la parte de abajo. Yo soy un medio de comunicación que tengo que cubrir mi parte de cultura o de cine, o como queramos llamarlo, ¿no? ¿Cómo arreglas eso? ¿No? Porque yo no puedo tener aquí un especialista en películas de acción, otro especialista en películas de amor, otro especialista en películas de terror, otro especialista en cine de gafapasta, pues, y otro en el cine iraní. O sea, te coges a uno, al que sea, al que menos cobre y mejor escriba, y te lo mandas a los festivales y todos los fines de semana al cine, y lo que haga falta. Entonces, claro, el problema es que tú, como persona que se quiere informar, mira a ver lo que buscas. Es que habéis citado a Carlos Boyero. Este también es que a mí no me sirve como ejemplo. Este es un personaje que hay que llevar cuidado con él, pero este trabaja en un medio de comunicación generalista. ¿Y a quién va destinado? Pues a mi madre, probablemente. Entonces, y si es que mi madre no iba a ir a ver Mad Max, aunque Carlos Boyero dijera que es la mejor película de la historia de la humanidad. Si es que, entonces, esa gente yo creo que trabaja en medios en los que tampoco su público, no sé, el público de esas películas llega, ¿no? Sobre todo de las que tratamos en este tipo de podcast y tal. No sé. Al final, desde luego, yo creo que los que estamos por aquí tenemos muy claro que si nos tenemos que informar de una película, no recurrimos ni a las radios, ni a las televisiones, por supuesto, ni a la prensa escrita generalista, porque es que es saltarse a leer tonterías. Eso para empezar. Y segundo, si da la casualidad de que los hay, porque los hay, que hay críticos con dos dedos de frente y que saben argumentar las cosas y no tienen esos prejuicios generacionales, etcétera, y tal. Bien, aunque haya un buen crítico por ahí, tampoco les dan el espacio ni la posibilidad de redactar un verdadero análisis como es debido de una película, ni de Cannes, ni de los estrenos de los fines de semana, ni nada. Si es que les dan cuatro párrafos para que te describan una película, si es que ¿dónde vas con eso? Entonces, la mayoría de veces ya se encargan las productoras de mandarle unos dosieres de prensa preciosos llenos de fotos con sus trailers, las entrevistas y no sé qué y no sé cuánto, y haces un copia y pega allí, un refritillo que para poder echarle la firma y para adelante. O sea, y como mucho, si vienen a promocionar la película y tienen la suerte de tener una entrevista ahí con Scarlett Johansson o con el amigo Downey Jr., pues eso que te has ganado. Pero es que la manera que hay en este país de promocionar, de analizar y de mover el mundo del cine... Pues no, es que en ningún lugar encuentra lo que estamos aquí nosotros hablando de lo que queremos encontrar, ni de coña, vamos. Entonces, pues es lo que hay, desgraciadamente. El mundo de los críticos de cine es complicado, porque para empezar tienes un grupo que es casi un grupo intrusista, ¿no? Gente que realmente no es gente de cine y que escribe, pues porque por azares de su carrera profesional en un momento determinado les tocó ocuparse de eso, pues porque no se ocupaba a nadie, y han ido ganando un poquito de experiencia en algunos casos, en otros no, y se han convertido en críticos de cine. Hay un grupo también que es gente frustrada como creador, gente que viene del mundo de la cinematografía pero que no ha tenido el empuje o la posibilidad de convertirse en director, que es lo que hubiese querido ser, a veces por falta de valor, y que ahora desde la crítica digamos lanza un poquito su frustración, ¿no? Y en ese sentido hay críticas de con mucha mala baba. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Daniel Monzón, ¿no? Yo recuerdo cómo a Daniel Monzón en su momento, cuando hacía alguna crítica, hubo algún director que le dijo, claro, es que es muy fácil criticar cuando no tienes el coraje y el valor de ponerte a dirigir. Y este tío tomó el reto y dijo, pues me voy a meter a la dirección. Y sus propios compañeros de carrera y de crítica, cuando hizo El corazón del guerrero, no le aplaudieron. Era 1999. En 2009, con Zelda 211, incluso con antes, en 2007, con la caja Kovac, alguno se tuvo que tragar aquellas palabras, ¿no? Pero voy en ese sentido. Hay, como digo, un grupo que son gente que quería dedicarse a la cinematografía, pero que se ha quedado en crítico. Y luego lo que sí hay es una especie de corporativismo, pero no de autodefensa, sino de aquí nos conocemos todo y no podemos ir en contra unos de otros o no podemos ir en contra de los referentes, que luego eso se queda demostrado palmariamente, por ejemplo, en los rankings de votación de revistas como Fotogramas. Si tú vas siguiendo la revista, ves que hay películas que determinados críticos todavía no han valorado con sus famosas estrellitas, que a mí me parece valorar así un error, hasta que, digamos, el macho alfa del grupo la valora. Y además que lo ves clarísimamente. Y cuando el macho alfa del grupo ha valorado esa película, si le ha puesto 3 estrellas, pues estaremos todos en torno a eso. Si le ha puesto 5 estrellas, estaremos todos en torno a eso. Y lo ves como después de valorar este, pues el resto valora casi en el mismo sentido, salvo como siempre el verso suerto, que tiene que ir a contracorriente precisamente porque es lo que quiere. Yo creo destacar. Yo creo que a día de hoy el ser más un hater o un tal y fan está de moda. O sea, puedes estar que viene una película como Mad Max y es el boom o es la sensación, y ir en contra de ella, no sé, marcas un punto de diferencia o hace que la gente te siga o haces tu crítica más, no sé, más relevante sobre otras, no sé, pero vamos, yo lo que muchas veces digo y lo que me vayáis escuchando muchas veces por parte de Videoclub es reivindicar ese tipo de cine. Por ejemplo, George Miller, un tío de 70 años que hace una película, se marca una película del nivel de Mad Max, rodada antigua con especialistas, eso a día de hoy, vamos, desde que John McTiernan dejó de rodar, o el fallecido John Frankenheimer, con, para mí, una de las mejores películas que hizo Frankenheimer antes de morir fue Ronin. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. Ronin es una cosa como para verla, sobre todo ahora, porque la película se aguanta muy bien, yo la he revisitado, y es una película sin efectos digitales, o sea, hay conductores auténticos con vehículos reales, está rodada en París, con persecuciones de varios tipos, uh-huh. y incluso la trama está bastante ingeniosa, porque al fin y al cabo va a desrobar una maleta que, como en las películas buenas antiguas, no importa lo que haya dentro. Es un grupo de gente interactuando, mintiendo, engañándose con mucha acción. Es que bueno, me has dado con en el rodal del gusto, porque John Frankenheimer tiene algunas de las películas, y muy diferentes, que más me gustan, porque tiene El hombre de Alcatraz, tiene El tren, que me parece un peliculón. Tiene el mejor descarrilamiento de tren que se ha filmado con diferencia, y tiene películas muy muy destacables. Es lo que decimos, que la gente no valora eso. O sea, para mí el cine de acción ha perdido muchísimo. O sea, a día de hoy, ¿qué película de acción te puede marcar como marcó en su día Jungla de Cristal? O un Depredador, o un... no sé, el género ha cambiado demasiado. Es todo muy artificioso. ¿Transformers la consideras cine de acción a día de hoy? Pues no sé qué decirte, la verdad. Lo más cercano es la saga A Todo Gas, que es divertida. O sea, yo la he visto, pero, y me he pasado muy bien. Pero tiene mucho artificio. Yo, por ejemplo, me quedo más con un Skyfall, el nuevo Bond. O sea, tiene acción de especialistas, tiene escenas de acción muy bien medidas, pero ya te digo, es, por ejemplo, ver lo que hemos visto este pasado fin de semana con Mad Max. Sí, claro, eso es. Vamos, para mí es un hito. Para buscar buena acción, yo creo que hay que irse hoy en día hay que irse al cine oriental, que es donde yo creo que tienen un gusto que quizá en el cine americano han dejado caer por el tema de efectos y tal, que quizás es menos puro, ¿no? Que esa, es lo que... Sí, esa acción más pura, esa es la palabra, esa acción más pura. Y que, hombre, bueno, en ese sentido... Perdona. En este sentido, el Gareth Evans... Eso iba a decir. Es uno de los ejemplos de un tío que además, con muy poquito dinero, muy poquito dinero, pues hace un tipo de acción muy convincente. De todas formas, por ahí, en Hong Kong y tal... hay otra forma de trabajar, es distinto, pero ellos, Hong Kong realmente ya es una industria que se ha comercializado completamente, ya es todo muy, muy, muy artificioso, pero bueno, todavía hay gente por ahí que trabaja en Oriente, aunque Gareth Evans no es exactamente un director oriental, sí que, bueno, ha probado suerte y se ha metido en, porque él es galés, creo recordar, estoy tirando de memoria, pero bueno, está haciendo... Sí, es galés. Pero vamos, está haciendo películas por allí, porque le sale más barato hacerlas allí que aquí en Occidente, y fíjate, pues está haciendo peliculazas. Pero bueno, de todas formas, yo sí que defiendo, lo ha dicho Albert, yo, por ejemplo, la saga Fast and the Furious, a mí me gusta, o sea, a todo gas, las tres últimas películas a mí me encantan. Admito que es una saga muy, muy, muy regular, y a mí la quinta me sorprendió, porque la saga de repente se convierte en otra cosa completamente distinta, parece otra saga diferente. Y a partir de... O sea, yo, a los que no crean que no les gusta, yo les invitaría a ver la quinta, porque se van a sorprender. Y a partir de ahí, pues la sexta... La séptima me parece que da un paso atrás, pero me sigue pareciendo muy divertida. Yo creo que hasta la cuarta, Antonio, tenía cosas interesantes. Pues, yo creo que la cuarta, da el la cuarta... giro bueno cuando ya empiezan a dejar de preocuparse tanto de poner nitro a los coches, de maquearlos y de esto, y se preocupan un poquito más de la acción. La cuarta, o sea, yo, sí que cuando, es donde... Yo es cuando, donde... cuando estaban con los tuneos japoneses, eso es insufrible. Bueno, no, esa es la peor. Que eso es malo. No, a mí la cuarta, hombre, me parece que es cuando ellos ya realmente quieren... Hay un esfuerzo por salvar la saga. Pero no me acaba de convencer. Fue la quinta la que me sorprendió, La quinta es la de Brasil, ¿verdad? La que se marca en un Oceans. Sí. De hecho, en cuanto aparece The Rock en la saga, la cosa mejora. La quinta como peli de acción es sublime, porque no te aburre en ningún momento y tiene escenas muy buenas, muy buenas. Y además el personaje de The Rock es que de repente sube dos puntos la película, pero de una forma significativa. O sea, tremenda, sí. No, pero vamos, que yo sí que creo que se está haciendo cine de acción... Muy muy ocasionalmente, pero se está haciendo cine. Hombre, yo ya os digo que una de las películas que yo no me canso de verla, y desde que se estrenó, a mí me parece que es un ejemplo de libro, es Capitán América, Soldado de Invierno. O sea, la escena de la autovía, o sea, cuando... eso, vamos, es impecable, no se puede decir nada. Sí, pero igual estas nuevas de Liam Neeson con Venganza y todas estas tampoco estaban tan mal. Hombre, ahora llega Tom Cruise con la quinta entrega de Misión Imposible, sí. La que también hace una proeza sin especialistas, la hace él propiamente, que se sube a una especie de avión, ¿no? Directamente. Sí, se queda colgado de un avión, sí. Se queda colgado. Y es un tío que intenta marcar también un poco el momento espectáculo, marcar un poco la diferencia y conservar un poco ese cine de acción que tanto nos atraía, no sé. Lo ha intentado también. Sin tanto artificio. Lo ha intentado también con Jack Reacher, aunque se le ha pegado un poco. Sí, pero la verdad es que Tom Cruise, para lo que es, intenta mantener el género de acción un poquito vivo, sí. A mí Jack Reacher me pareció una película bastante, vamos, muy potable, muy muy muy acorde a lo que es el género de suspense y tramas y demás, conspiratorias. No sé, yo creo que mucho. Creo que habéis dado antes en la tecla adecuada, que es que en los 80 con La Jungla Cristal, Depredador, Arma Letal y eso, todos los años había varias pelis de acción destacables. En aquella, sobre todo, digamos, en la última parte de los 80 había varias películas de acción destacables, pero ahora no hay tantas. Es verdad que Misión Imposible, por ejemplo, sí que es una, o Fast and Furious, pues también, pero la verdad que no destacan, no nos dejan ese pozo que te deja Jungla de Cristal, desde luego. Para mí, una de las que marcó ya más o menos el punto y final de lo que era acción, en su día, en los 90, fue Speed. O sea, fue una situación límite. Pues a mí no me gusta, pero no me gusta ni un pelo, tío, esa peli. Nunca me ha gustado. A mí tampoco. Ah, pues yo te digo que es una de las, vamos, unas películas en su género. Pero marcó bastante. Yo voto sí, es una película, o sea, es una película que de una anécdota sacas una película de una hora y media, con todas las arbitrariedades que tiene el final, que también es muy así, pero es muy entretenida, es muy pirotécnica, era todo muy loco, pero estaba muy bien llevado. Y es una lástima que Jean de Bon luego pegara el patinazo con... Yo creo que el cine de acción se empezó a caer un poco con Speed 2, porque fue una película enormemente cara, muchísimo, muchísimo, y era una estupidez enorme no poder parar un barco, que era... Es que... O sea, lo llegaban a decir, dice, coño, tenemos una llave inglesa al motor. No poder tirar no poder parar el barco. Y que todo estuviera en los últimos 3 minutos en que se estampaba, es un error garrafal. Para una película que fue muy cara, funcionó muy mal y acabó echando a los productores para atrás. Y hay que recordar que incluso en aquel momento, Stallone, Schwarzenegger ya estaban granaditos, ya estaban... entrando en otra etapa de bajón que les ha durado bastante y, no, y claro, también John McTiernan, que era el tío que lo llevaba en aquel momento, yo creo que lo remató con Rollerball, que fue una película que se la cortaron, se la machacaron y se la hundieron. Y a partir de ahí, pues ese tipo de cine de acción muy físico, en que era un non-stop action, la acción era la trama de la película, se acabó un poco. Bueno, yo de ese tramo temporal, una de las películas que a mí me marcó y me dejó tontisísimo fue Hardboiled de John Woo. A mí esa peli, bueno, me puso, en fin, me dejó el cerebro boca abajo. Me puso rucho. Yo la vi en el cine, no había visto cosa igual. O sea, yo me fui al cine a verla en versión original porque creo que era el único gilipollas en Cataluña que estaba enterado de que existía John Woo. Y me lo pasé increíble. Eso era una cosa descomunal, lo más grande en tiroteos que se ha rodado nunca. Yo con cara a cara Face Off disfruté muchísimo, no sabía lo que me iba a encontrar y me pareció una película, vamos, dentro de lo que es el toque fantástico que le dan, me pareció bastante verosímil y de acción, incluso usaba especialistas que se notaban mucho la secuencia de las lanchas y me pareció otra gran película. Incluso La Roca me parece un producto de acción increíble. John Woo tiene buena selección en esos años, con The Killer, con Un ladrón es siempre un ladrón, Una bala en la cabeza, creo que es la otra. Son pelis realmente buenas de acción, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo una anécdota con Hardboiled, que me acuerdo que a mi padre le gustan mucho las películas de acción y dije, papá, te va a poner una de estas de ya vas a ver, acción, a ver, son todos chinos, que los confundo. Y cuando acabó la película me dijo, ¿no tienes más de estas? Porque es una gran peli de acción, Hardboiled, desde luego, tremenda. Sí. Si nos está escuchando en su casa, Manuel Callejo nos reprochará, porque siempre le he oído que a él le gusta mucho Roland Emmerich. Y bueno, pues sí, ha hecho cosas, aunque yo tampoco me apasiona, ¿no? Pero sí que también ha habido ahí un esfuerzo de hacer cine de acción y espectacular. Roland Emmerich lo que tiene es que, por decirlo de alguna forma, es el macarra. Hace un cine muy esquemático, todo es muy sencillito, pero... su intención siempre es divertir y hacer espectáculo, entonces lo que le puede fallar en según qué cosas lo compensa un poco la intención. No, yo no creo que sea un gran director de actores, no creo que sea un gran preparador de guiones, pero siempre intenta hacer algo que es muy vistoso. Y el patinazo, la peor película que tiene es aquella 10.000 antes de Cristo. Sí. Que creo que la hizo con dinero alemán, no siquiera es una producción americana, pero el resto está presentable dentro del baremo que es el cine Emmerich. Es respetable. Las películas de Roland Emmerich no están nada mal, ¿eh? Estación Lunar 44 y El principio del Arca de Noé era la otra, que estaban bastante bien. O sea, que este tío tenía tablas ya. Sí, y en Stargate, en Independence Day, dentro de que es una locura, la verdad es que la primera vez que la ves, digas lo que digas, es una película que entretiene, que tiene mucha acción, vale. Luego es una pasada y ves al presidente norteamericano conducir un caza y todo lo que quiera. Pero sí que tiene ese pulso de acción, sí, sí. El Patriota, por ejemplo. El Patriota es una buena película. Sí, aunque se escapa un poquito de lo que es pura acción, porque también, digamos, es película de época, pero tiene su historia. Y a mí El Patriota es una película que siempre me ha gustado mucho. A mí también, sí. A mí también. De hecho, es casi de las que más me molan de este hombre. No soy yo muy amigo de este sujeto, pero esa sí me gusta. Yo creo que Mel Gibson no ha tenido un papel igual en su carrera que el del Patriota. Ahí estaba muy, pero que muy bien. En todo lo que tenía que hacer. Tenía muchos registros y tenía acción. Y la escena final que le da con la bandera, cámara lenta, girándose y todo. Esa escena es la escena suya, ya no creo que tenga otra. Hombre, yo recuerdo de estamos olvidando, y fíjate que me parece fatal porque hace poco hemos estado hablando de él. Estamos olvidando Mad Max 2, por Dios. O sea, no me vengáis con el Patriota Mad Max 2. Sí. Pero bueno, ¿qué estabas diciendo, Luis? No, que yo decía del Patriota, que recuerdo cuando se empezó a promocionar esa aquella película, todos los postes promocionales y imágenes y tal, todas tenían movimiento. Fueron más inteligentes que la leche con aquello, porque daba la sensación de que ibas a ver una película repleta de acción. Sí, bueno, a ver, vende muy bien, porque yo recuerdo la campaña con Independence Day, que me harté de ver el ID4 y ID4 y ID4 en todos los sitios, ID4, luego te ponen la escena de la Casa Blanca volando y dices, bueno. Es que Emmerich marcó lo que fue el anunciar las películas un año antes de su estreno. Con Godzilla ocurrió lo mismo. El teaser que crearon a posta fue la pezuña de Godzilla entrando en el Museo de Nueva York, rompiendo la cristalera. Eso no sale en la película luego. Y aplastando el esqueleto, ¿no?, de un Tiranosaurio Rex ahí. Cierto, cierto. Sí, era como decir, somos más que Parque Jurásico. Sí, me voy a cagar en Parque Jurásico. Sí, sí, por los cojones entró el tiro. Sí, pero bueno, luego Michael Bay, cuando empieza Armageddon, el primer meteorito que le cae a un tío que vende figuras de Godzilla. Sí, sí, bueno, el toma y daca ese es muy típico, sí. Bueno, de todas formas, sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que hubo una época en la que, joder, cada poquito tiempo salía un peliculón de acción. Hay muchas veces que cuando hablamos de acción, si ya viene mezclado con otro género o es una fusión, por ejemplo, Aliens, El Regreso, normalmente se la mete dentro de la ciencia ficción, obviamente. Pero como película de acción me parece que es un peso pesado que es capaz de medirse en un ring a la que le pongas delante. Y en fin, normalmente cuando se habla de películas de acción no se suele tener en cuenta, pero a mí siempre la he tenido como una de las películas de acción perfectas. Ya, pero es que tú date cuenta que el cine de acción se ha desplazado un poco con esa combinación al cine de superhéroes, ¿no? Y de hecho, si tú vas repasando, es que el cine de acción durante mucho tiempo, joder, son películas de ciencia ficción o de superhéroes, ¿no? Tienes Star Trek, tienes El Hombre de Acero, tienes Thor, Iron Man, la primera fase, la segunda fase. Entonces, al final se te queda todo casi copado un poco por lo que es el mundo del cómic y los superhéroes. Es que no hay una relación como los de antes. O sea, ya no existe un Rambo. Bueno, tuvo que recuperarlo hace poco con una cuarta entrega. Sí. Para retomar lo que es el género de acción de los 80, Stallone, y salió bien parado. O sea, tuviste una película, un vehículo de una hora 25 minutos y vamos, a mí me transportó a aquella época, realmente. Hoy a día de hoy no te encuentras un héroe salvo, yo que sé, un James Bond o un Ethan Hunt en la saga Misión Imposible o un Jason Bourne en películas del género de espías. Nadie, no hay un héroe reconocible como antiguamente había, no sé. Intentan recuperar todo eso con los Terminators, ahora quieren hacer otro Indiana Jones dentro de poco, no sé. Es una cosa que tiran de atrás, realmente. Este verano que nos llega, Terminator de nuevo, vuelven con Parque Jurásico, una Misión Imposible, no sé. Ya te digo, los héroes que nos están vendiendo ahora, pues son eso, el Capitán América, Peter Quill de Guardianes de la Galaxia, Iron Man, estamos de Iron Man hasta la sopa, no sé. Yo qué sé, si recuperamos un Mad Max a día de hoy, pues bienvenido sea, ¿sabes? Y más si es de la mano y obra de Miller, vamos, súper agradecidos, la verdad que tenemos que estar, que son cosas que a día de hoy la gente no aprecia, y es una lástima. Yo no sé, pero os estoy oyendo hablar de y es que género de acción puro, lo que es acción pura ochentera, yo lo siento, pero es que no, tampoco termino de echarla de menos, ¿eh? Creo que es un género que se agotó, igual que, yo sé, que le pasó al western en su día, y sí que en un momento puntual ahora nos puede salir una buena película de acción y tal, pero la acción buena ahora mismo, pura, esa ya, por lo menos aquí en Occidente, no existe. Ya la tienes que combinar, pues eso, como estamos diciendo, con superhéroes o con aliens o con lo que tú quieras. Ya, y ya es otra cosita un poquito diferente. Pero acción tipo Speed o tipo La Roca o tipo Rambo, yo creo que ese género se agotó, y para hacer lo mismo que es por lo que murió, porque era lo mismo y una fórmula comercial absolutamente repetida hasta la saciedad, pues ya tenemos ahí las que hay, y yo no quiero más de esas, la verdad. No echo de menos con las que hay, me sobra. Es que no le veo, no me apetece volver a ver todo eso. Creo que es un género que funcionó en su momento y que está muy bien, pero no os creáis que lo echo de menos, ¿eh? Y no debo ser el único cuando al final el género se ha ido desinflando poco a poco, ¿eh? Porque los intentos de revitalizar pues no han despertado interés. Yo no sé si por falta de calidad o por eso, porque la fórmula ya estaba explotada y agotada, y no hay más que contar. Que sí, que ya estamos hartos de ver héroes guapos pegar puñetazos y solucionarlo todo el último cuarto de hora. Es que eso ya, no sé, hay que echarle salsa de otro tipo. Yo no estoy de acuerdo. Yo, para mí, un género que no caso mucho con él es el género de terror. A mí, sinceramente, es una cosa que no... O sea, hacerte pasar miedo a día de hoy, no sé. Es película. Complicado. Es muy complicado. Es una cosa que se van a la casquería más que al miedo, y es una cosa que no funciona. Para mí es un género que sí que está verdaderamente muerto y que aguanta y tiene tirón a base de la juventud. Por eso he destacado yo la de It Follows, porque tiene algo decente, algo nuevo. Yo, para mí, este año destacable, y espero que me conceda una gran película, confío en Shyamalan. Shyamalan con The Visit. La Visita, no sé si habéis tenido oportunidad de ver el tráiler. Para mí es una, junto con Misión Imposible, la nueva entrega de James Bond y Star Wars, The Visit es este año es una de las películas que tengo ganas de ver, de lo que me apetece, de lo próximo que se va a estrenar este año, y que tengo bastantes esperanzas en que recupere ese pulso que nos dio en sus comienzos Shyamalan, porque para mí, no sé, es un tío que ha sido muy, no sé, muy maltratado realmente, no sé, la gente lo ha vendido más como un producto que realmente él no ha querido tratar. De todas formas, él mismo se metió en jardines de los que no ha sabido salir, o sea, realmente sí, él le dieron la pala y él solo cavó su tumba, pero yo admito que ese tío... Es un director cojonudo cuando sabe hacerlo bien. Lo que pasa que, bueno, pues, en fin, tiene cositas. Y es una pena que incluso, bueno, salvando la de Lars Eisbender ese, que no encontré absolutamente nada destacable, en todas sus películas, la de Eisbender. De Lars Eisbender. Sí, salvo esa que no encontré ni un segundo aprovechable, en todas las demás, incluso las malillas, entre comillas, hay cosas que están de puta madre. A mí hasta el incidente me encantan todas. Ya, lo que me pasa es que yo creo que cavó también un poquito su propia tumba al casi imponerse el hecho de voy a poner un giro súper sorprendente. Y yo creo que parte del público, cuando luego no encuentra ese giro, pues como que le parece que no ha hecho su trabajo. Entonces, esa etiqueta de voy a introducir un giro, creo que se la puso él mismo y fue un error. Lo que decís del terror, yo tengo problemas con este género porque lo que suelo encontrar al final son siempre o películas que son de casquería o películas que son de voy a hacer el truco fácil de darte un susto, que se abra un armario y salga alguien, que tal. Y luego películas realmente que trabajen el tema del terror, como yo entiendo que se debe trabajar, es que son complicadas. O sea, yo cuando creo que una película de terror es buena y te llama la atención y realmente te asusta, cuando consigues hacer causar miedo con cosas normales y habituales y que están en tu entorno. Ejemplos, la cabina, los pájaros, que de repente haya esta película, ¿quién puede matar a un niño? Pues cosas que digamos que no son espectaculares, pero que te crean miedo porque te lo plantean en un entorno cercano y, digamos, usual. Por ejemplo, Babadook es un ejercicio de estilo bastante aceptable. No es una película que te dé miedo, te dé terror, pero es un, vamos, es una película que está hecha con cariño, un género que ya no se lleva. Fíjate, Kurz, has pegado en el clavo con ¿Quién puede matar a un niño? Porque esa película te da miedo y es de día en la película. Y eso solo lo puede hacer una historia muy buena de terror, desde luego. Mira, Al final de la escalera es un ejemplo típico. Una triste pelota cayendo por una escalera. Uh-huh. Al final la viste y te moló. Sí, sí, me moló muchísimo. Es que como ya la había visto, de todas formas. No la recordaba, pero sí que la había visto. ¿Cómo no nos va a molar? O sea, yo creo que siempre es el ejemplo perfecto. Normalmente la gente habla del Exorcista, del Resplandor, de películas así que tienen títulos como mucho más potentes, de mayor octanaje, pero joder, para mí al final de la escalera es una de las mejores películas de terror que se hayan filmado jamás. Joseph, madre mía, cualquiera olvida a Joseph. Sí. Uh-huh. Oye, pues yo no sé qué pensaréis, pero con lo del cine de terror y tal, que a mí también me hace bastante gracia el género, más o menos, casi todos los años termino viendo alguna peli de terror que digo, ole tus huevos, que me he hecho caquita por tu culpa, ¿eh? O sea, no sé, ahora mismo me voy un poco atrás, pero el rito esta de Michael Hallstrom y Anthony Hopkins me hizo gracia. Yo pasé, ay, o sea, yo me cagué en la, perdóname oyente, me cagué en la puta mil veces viendo Paranormal Activity la primera, o sea, es que, y eso es cotidiano a tope, o sea, ver ahí moverse los cajoncitos y los cuchillos y las sábanas de la cama, o sea, no sé, a lo mejor soy yo muy miedoso, pero esas cosas a mí me ponen los pelos de punta, ¿eh? Yo creo que es un género que sí hay mucha mierda, mucha, mucha mierda, pero no sé, no lo veo tan muerto como otro. Hombre, si te claro. gusta, si te gustan esos títulos, entonces ya está. Se me ha disparado la presión arterial cuando los has citado. Madre que te parió. Yo Paranormal Activity la acabé a cámara rápida y me aburrió. Ostras, tío, pues yo, no, igual es la manera en la que ve uno las películas, pero yo te juro que a mí esa película me pone los nervios de punta y uff, me desespera. Oye, es verdad que todos los años suelo salvar 4 o 5 títulos, pero es que la mayoría de ellos son de producciones de, digamos, de poco dinero, que se han preocupado más de mostrarte una historia interesante. Sí. Sí, el hecho de esto, o sea, igual conocidas de estos últimos años que todo el mundo pueda saber que estamos hablando, pues Expediente Warren es un buen ejemplo de una película de terror, o incluso Insidious, pues tampoco está nada mal, ¿no? Pero fíjate, nos vamos al mismo director porque ha sabido darle un punto que quizá otros no han sabido, porque por ejemplo luego nos trajeron la de Annabelle y madre mía, ¿qué es eso? Por favor. Bueno, qué horror. Cacafuti. Claro. Y dices, parece que tenían las mismas bases, los mismos mimbres, pero no han hecho lo mismo ni de coña. Entonces, no sé si es que a veces se olvidan de la historia e intentan ser demasiado efectistas, como hemos dicho, de darte un susto con un tío que sale del armario y con eso se fastidia todo, o no entiendo. Por eso yo a veces digo que en las películas de serie B, esas que salen, digamos, de videoclub, que se suelen tapar, no sé qué, hay cosas interesantes como La cabaña del bosque, por ejemplo, aunque esa es bastante conocidilla, que no es tan mal, esa que no es del todo de terror, pero sí que es fantástico bueno. No sé, pero 4 o 5 al año yo también salvo, pero la lástima es que no salvo más. Yo tantas no salvo, pero es verdad que te tienes que ir de la industria con mayúsculas, ¿no? Te tienes que ir a mercado asiático o a cine independiente o algo así, para encontrar terror que haga cierta gracia. Si no, estamos condenados a lo de siempre, a subir el volumen en el momento que no toca y fuera, y a correr para adelante. No, no hay mucha. Desde luego, en Hollywood, originalidad, la justita. Una cada X años sí que puede salir, pero no, no es el sitio para buscar cine de terror, ¿eh? A mí, cuando lleguen al nivel de la final de la escalera, o cuando lleguen a la tensión de La semilla del diablo, o cuando lleguen a completar la magnificencia y el terror que tiene La profecía. Claro. A mí que me llamen y me digan que eso es terror, ¿sabes? Porque ya te digo, a día de hoy esas películas las vuelves a revisionar y te cagas. O sea, vamos, no han llegado a igualar, para mí, en mi opinión, no han llegado a igualar ese cine de terror del de antes al de ahora. O sea, ya te digo, todos lo justifican en base a sangre, a hacer momentos gore, a dar asco. Lo que hay que hacer es una película, pues eso, de una casa encantada, con un samurái nómada que ha perdido la memoria tras un accidente y que se enfrente a una familia de asesinos en serie. Para... Y acabe teniendo sexo con ellos. Sí, exactamente. Sí, pues no me ha sido a miedo eso. Lo que pasa es que como te salga como final un barco pirata que llega, no sé qué, ya la has cagado. un galeón pirata que salva a unos vecinos desahuciados, ¿no? Es como... No, o sea, al final cada uno que tome el camino que quiera, pero es que claro, si nos ponemos así, pues ya como se hizo en El Exorcista, pues yo ya no veo más películas de posesiones. Como se hizo Sin Perdón, pues ya no veo más películas del oeste. Como he visto El Soldado de Invierno, pues ya no veo más películas de superhéroes. No, no sé, al final hay que seguir viendo algo, ¿no? Pero, a ver, películas de posesiones, si tú das algo diferente, puedes sacar una buena película. Antes hemos citado de pasada Fallen. Fallen no deja de ser una película de posesiones. Y es totalmente distinta, y es una película moderna y filmada y en color a mí con un ritmo buenísimo. Una peli de posesiones que me gustó, y más que nada por su premisa original que no vamos a destripar aquí, es Stigmata. Me hizo gracia esa peli. Muy buena. Y no es la típica. Cuando la gente habla de posesiones, normalmente se la suele dejar en el cajón, pero es una película muy recomendable. La que hubo el año pasado con Eric Bana, Líbranos del Mal, esa que estaba basado en hechos reales también, no estuvo mal. La primera mitad sí. se puede salvar. Sí, se puede salvar. Pero se quedó un poco floja, se quedó ahí... Esperaba más de esa película. Si la dividimos en dos, tiene una parte bastante buena y otra que es un poco... Pero es que, a ver, para ir al miedo también es que tampoco te tienes que ir a todas esas cosas. Hay películas como El Cabo del Miedo, y tiene miedo en el título, y no tiene nada que ver ni con posesiones, ni con curas, ni con diablos, ni con casas encantadas. Hay margen para el terror y para el miedo, más allá del suspense, sin entrar en esos términos. No, y en eso estoy de acuerdo. Y luego, muchas de las películas que se han citado ahora son obra de James Wan, que a fin de cuentas no ha inventado nada. Lo único que ha cogido es revitalizar o modernizar algunos elementos que ya estaban ahí en el cine de terror de toda la vida. O sea, que realmente tampoco que haya sacado aquí una fórmula mágica, ni muchísimo menos. Y también es verdad que el mismo se repite muchísimo, ¿no? Entonces... ¿James Wan es el de Show? Sí, el mismo. Sí, sí. ¿El que hizo Sentencia de Muerte con Kevin Bacon? También. Esa película estaba muy bien. Esa película me marcó bastante. Esa película, si no la habéis visto, la recomiendo porque es un viaje que se pega el personaje de Kevin Bacon, increíble, ¿sabes? Por una vendetta. Y vamos, la recomiendo bastante, el que no la haya visto. Es muy potable esa película. La lástima es que yo creo que el terror se ha perdido un poco, sobre todo el buen terror sobrenatural sí que se ha perdido. Eso es lo que me da pena. No sé si conocéis alguno, Eden Lake, por ejemplo. Sí, muy buena. Eden Lake da un mal rollo del carajo. No tiene nada sobrenatural, pero esos chavales que de repente se empeñan en hacer lo que hacen a lo largo de la película, y el final te deja un mal cuerpo tremendo. Y el final, ¿para qué hablar? El final te deja roto. El final te deja partido. Es increíble. Y es una película que te deja un pozo que difícilmente te dejan otras. Pero claro, la podemos meter dentro de un terror que no es que es otro tipo de terror. Es un terror más urbano, más que te lo puedes encontrar en la calle de al lado de tu casa. Entonces, es otro tipo de terror, desde luego. Pero sí que, por ejemplo, con Expediente Warren, a mí que me cuesta pasar terror. Para mí Expediente Warren, cuando ese plano, digamos, que se sube encima del armario y vemos lo que hay encima del armario, a mí algún pelillo ya se me puso de punta ahí, sí. Antonio, no sé a ti. Ah. Sí, y otro tipo de películas también. Por ejemplo, Déjame Entrar, la original, pues una película que no es súper espectacular, pero que por momentos te da de todo y no es exactamente terror. Oye, ¿no es malo Dead Silence, la del silencio desde el mal, también de James Wan? O sea, es que siempre, de hecho es una de mis pelis favoritas suyas, ¿no? Y no es una peli que la gente hable demasiado. Y ahí, en fin, el que quiera tener muñequitos cabrones, ahí tiene de sobra. Sí, es buena, sí. Bueno, estamos... Y fíjate que en Fantaterror España está bastante bien, ¿eh? No está nada mal. Pero desde siempre, ¿eh? No es una sí, cosa de... Siempre. Lo que pasa fíjate que... desde quién puede matar a un niño. No, por aquí en este sentido no nos podemos quejar. Lo que pasa es que últimamente no andamos muy finos también, ¿eh? Yo últimamente hace ya bastante tiempo que no veo algo en ese sentido que me mole. Y Balagueró lo veo muy disperso desde hace ya bastante tiempo, con lo cual hay que hacer algo, ¿eh? A ver, lo que pasa es que pegó el pelotazo con Rec, que es muy buena, a mi gusto por lo menos. Rec a mí me gustó. De lo que yo he visto de terror en los últimos años, lo que más mal rollo me ha dado es Rec. Pero la primera. La primera. Es que la primera, tal como tiene montado al final, con la habitación arriba, las fotos, cómo está iluminada, eso es espectacular. Ahí te cagas aunque no quieras. De todas formas, está muy bien rodado. De las suyas, yo siempre me quedaré con Los Sin Nombre, tío. A mí me parece que es la más redonda que tiene. También. Y El Orfanato también tenía buena intención. Aunque tiene un final muy de cuento, es una película que, aparte de la psicofonía, está muy, muy lograda. Oye, yo creo que aquí en Lode todos somos más o menos fan de esto que voy a decir, pero bueno, como ha tenido su especial, por si alguien no lo ha oído, por Dios, el capítulo de Doctor Who de Parpadeo, es de lo último que he visto yo y que más mal rollo me ha dado en muchísimo tiempo, porque lo he visto no hace mucho, la madre que parió a los guionistas de esa serie. No hace falta haber visto. No hace falta haber visto ni un minuto de Doctor Who, queridos oyentes, si no os gusta la serie, si os aburre, si os cansasteis, es igual. Os vais, os buscáis el capítulo Parpadeo, que debe ser de la segunda o la tercera, no me acuerdo bien, se encuentra enseguida, y por Dios, os lo ponéis. Y a pasar un rato divertido. De hecho, los ángeles del Doctor Who son los últimos grandes villanos verdaderamente molones que se han creado desde hace ya bastante tiempo, ¿no? O sea, y, joder, o sea, puede haber algo más aterrador que esos villanos, y lo dejamos ahí. Son tremendos los ángeles llorosos. Y además que en ese capítulo que ha dicho Rafa, no es que salga mucho el Doctor Who, además. O sea, que es un... Nada, un minuto. Un relato muy único en sí mismo. Son criaturas de otro mundo. Solo cuando las ves. Los asesinos solitarios se los llamaba antes. Nadie sabe de dónde vinieron, pero son tan antiguos como el universo, o casi. Y han sobrevivido porque tienen el sistema de defensa más perfecto que haya evolucionado nunca. Están encerrados cuánticamente, no existen cuando son observados. En el momento en que los ve cualquier otro ser vivo, se congelan en piedra. Sin opción, es un hecho de su biología. A la vista de cualquier otro ser vivo, literalmente se convierten en piedra. No se puede matar a una piedra. Una piedra tampoco puede matarte a ti, pero entonces giras la cabeza, parpadeas, y no, sí que puede. Tu vida podría depender de esto. No parpadees. Ni siquiera parpadees. Si parpadeas, morirás. Son rápidos, son más rápidos de lo que podrías creer. No vuelvas la espalda, no apartes la mirada y no parpadees. Buena suerte. Pero va por la línea de lo que te digo, hacer terror o provocar de miedo con un elemento que en principio puede ser cotidiano o que te puedes encontrar habitualmente y que no tiene una carga hasta que no se la pone el director, ¿no? Porque después de eso, como le ha pasado a conocidos nuestros, ahora vas, ves a un ángel en un cementerio o en una iglesia y te provoca, pero porque te lo ha traído esta película. Oye, ¿vosotros sabéis alguna manera de, yo qué sé, de hacer que este podcast que estamos aquí grabando luego se quede en plan, que todo el que lo oiga le persiga una sombra y todo eso? ¿Se os ocurre ahí quemar algún, no sé, semillas de algo, o violar a una virgen o algo así? ¿Podemos hacer? A lo de violar a la virgen me apunto. Tú haz el pentagrama. ¡Joder, macho! Pero eso, aparte de ser una pasada, es muy difícil en los tiempos que corren, ¿eh? Yo debo... Sí. ¡Qué burro! La dirección no se hace responsable de las declaraciones de sus invitados. Julián está hablando Dios, tío. Ni de sus colaboradores. Eso te iba a decir. Y los invitados no se hacen tampoco de los demás invitados. El coronel Cruz. Bueno, di tu dirección, coronel Cruz, para que te manden a ti los troleos, por favor. Que me lo manden al destructor estelar Navaja. Bueno, nenes, ya hemos llegado a un horario en el que yo ya me tengo que ausentar, así que ha estado de puta madre, me ha parecido una conversación, una charla muy, muy amena. Las conexiones tecnológicas han funcionado muy bien, yo me temía que esta noche, que esta tarde íbamos a tener problemas. No ha sido así, así que os doy las gracias a todos. Luis, sí. Yo te lo digo, tendrás que pasarte más veces por aquí. Oye, yo encantado, siempre que me llames, aquí vendré. Y a ver si la próxima vez que vaya por Pamplona te podemos invitar a una cerveza. Y yo os invitaré a otra, por lo menos. Que claro. A mí Pamplona me pilla muy lejos. Pues tú vives en Pamplona, yo no, aunque vivo cerquita. Pero sí, vivo. En bueno, una ciudad satélite, vaya. David Webb me ha costado, pero al final te he traído aquí. Nada, me lo he pasado en grande, me lo he pasado pirata. Aquí con vosotros. La próxima vez te vienes con un domingo. Sí, a ver si sacamos un huequecillo y deja los libros, el ratón de biblioteca este, y un ratico y nos juntamos y hacemos otra charreta de estas tan amenas. Rafa Pagis, te has pasado al final a tiempo, lo justo para poner ahí tus guindas. Ya, estoy pensando que la gran peli de terror que falta por hacer es la de Tulu, ¿eh? Esa me encargo yo aquí, Teke Lili. Ok, me parece bien. Albert Per 17. Bueno, encantado de pasar un rato aquí con mis tiburones nazis zombies de mierda. Y Coronel Kurz, un saludo a ti. Pues otro para ti. Pues nada, queridos oyentes, esto ha sido Alternativa Loader, un programa que aparece cuando tiene que aparecer. Un saludo.